Muy buenas noches, amigos de La Cueva Chismosa, Elisa Iturralde, y estamos en este jueves para hablar del último episodio de Invasión Secreta, que si estuvieron viendo toda esta serie de covacharlas, saben que medio la padecimos. Empezamos. Perdón, es que no me había dado cuenta que tenía otra ventana abierta y se escuchaba mi voz doble, creo. Espero que no. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y pues sí, perdón que empezamos un poco tarde, pero ya saben, problemas de transmisión. Ahora no son los mismos que los de la semana pasada, pero sí me da muchísimo gusto tener de nuevo en esta mesa, como la semana pasada, a mi compañero. Estás muteado. Debí suponerlo, perdón, es que de nuevo fue un poco complicado, pero sí, aquí estoy, Jorge González. Me alegra un poco que solo seré muerto entre fuego, amigo. O sea, no es que vaya a doler menos, pero está bien. Obviamente, pues sí, Secret Invasion se perdió de la oportunidad de la grandeza, la tenía, era suya. Además, imagínense lo hermoso que habría sido ver regresar a Terrence Howard después de ver cómo le meten una bala en medio de los ojos a Don Cheadle. O sea, sí, no tengo tanto poder, perdónenme todos, porque si lo tuviera eso habría sucedido, perdón. Pero es un gusto andar por acá una última vez, one last time, es verdad, o sea, podríamos usar el hashtag one last time porque pues ya no podré volver nunca más. No, claro que sí, falta Loki. Pero yo lamento mucho que no haya estado acá arriba ahorita que te presenté, porque hizo tantas expresiones con lo que dijiste que creo que tiene mucho que decir. Bienvenido. Hola a todos, yo soy Huarco. No, yo nada más me reí porque la verdad es que desde cierto punto de vista estoy de acuerdo con él. Muy bien. Y sí, como digo, ya tenemos acá a nuestro hueco viajero. Veremos si en algún momento se integra nuestro vale viajero también. Y saludamos a Francisco Espinosa, por donde quiera que esté, que él no va a poder llegar a esta noche, pero le agradecemos mucho haber estado en las covacharlas de esta temporada. Tin, tin, tin, tin. Así me imagino en estos momentos a Francisco. Si es que ya salió de su chamba, y si no, tal vez así estén unos momentos, que ahorita creo que ya no está lloviendo acá en la Ciudad de México, por lo menos no donde yo estoy, pero así tomando el transporte o algo, si le agarra medio la lluvia o algo así, sí podría ser como en el tema del Hombre Increíble. Estás muteado, Jorge. Sí, ya hay reflejos, o sea, por la lluvia hay reflejos de luz en la, ajá, exacto, en la acera. Entonces, si nos está escuchando Francisco, sí quiero hacer eso, la siguiente vez que salga a estar de trabajo, voy a ir afuera de trabajo y te voy a seguir mientras tomas tu cómodo metrobús. Yo esperaría que le avisaras antes de hacerlo. Ya no está el cargo, Jorge. Ay, Jorge, no le voy a avisar. Interrumpiría su interpretación triste, o sea, no estaría dándonos su tristeza natural de haber salido tarde. Ah, creo que le saldría natural aunque supiera. Quizá sí. Que yo creo que el problema ahorita ya no tanto es la lluvia, sino el tráfico. O sea, pues ojalá que no tarde tanto ahí en los embotellamientos, Francisco, y que mejor se vaya a algún lugar ahí a cotorrear en lo que baja. Y bueno, saludamos aquí a Mar Torres, que andaba bastante tempranito, bien puntualita. Muchas, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Alex García también, que nos dice, buenas noches, vamos a hablar de algo para dormir a gusto. Sí, sí, fue un... Si está hablando de por cuestiones que le provocó sueño a la serie, ok. Pero yo después de ver el final, que aparte me tocó capítulo doble porque la semana pasada no pude ver el anterior, entonces vi el 2x1 final, así que fue un final todavía más extenso para mí, pero no dormí a gusto, o sea, sí acabé un poco con coraje y entripado. Eso me llamó la atención porque... Sí, Realmente bienvenido a mi mundo, o sea, eso soy yo cada vez que veo algo de occidental, por eso ya se lo veo anime, o sea, que Obi-Wan abandona a Luke a su suerte, a coraje entripado, que Skywalker le dice a Grogu que tiene que elegir cuando es siempre eligió a sus amigos, coraje entripado. Ese soy yo, o sea, lamento mucho, o sea, como alguien que lo siente todo el tiempo con cada cosa nueva que sacan en Star Wars, en verdad lamento mucho que sientas eso porque duele en exceso. Hasta cierto, yo no diría, en mi caso no en exceso, porque los otros son personajes mucho más queridos y cercanos. Nick Fury y sus amigos de esta serie, la verdad, me vienen valiendo gorro, pero eso no quiere decir que me haya caído mal el mal uso del guión en esta serie. Que esta serie me llamó la atención, me sirvió para enterarme que a Waco también le cae mal Nick Fury. Sí. En todo este tiempo no me había enterado, creo que era tan intrascendente nuestras vidas que jamás habíamos hablado de él. Y sí, me vine a enterar que él también le cae muy mal. Pero bueno, también saludamos a Alex Guerra, que ya anda por acá. Saludos, mis escrulachos. La serie estuvo malísima, pero vieron cuánta diversión me da hablar de ella en retrospectiva. Es como quejarte de tu ex que era un perdedor. Yo tengo una opinión respecto a ese tipo de quejas. Digo, es tu ex, tú lo escogiste, o la escogiste, o sí. Le escogiste. Entonces, si hablas mal de él, hablas mal de ti, así que... Yo miren, máximo respeto a todas mis exparejas. Iba a decir saludos a mis ex, pero ni me ve, entonces, igual. Nos dice Alex, y pues, ¿quién lo diría? Nick Fury, un hombre negro, tomó acciones que llevaron a la xenofobia. Sí, pero sí. Por tonto. Pero por tonto, eso es también lo que me desespera un poco, que se supone que es uno de los tipos más listos, va dos pasos adelante de casi todo mundo, y acá, no. Nos dice, algún día si tengo tiempo y agarro valor líquido, les explico cómo el final de esta serie es una alegoría trans en estos tiempos de derecha republicana. Pues es que realmente sí tocó muchos temas importantes, delicados, pero muy mal. O sea, sí lo hicieron horrible. Vale, dice que ya viene. Sí, sí. No contesto, no digo lo que más dijo, lo demás que dijo. Okay. Porque, ahorita sí. Que entre. Pero seguro él lo porque dirá. Quiere que llegues. Ya aprendiste el estilo, vale. Que, o sea, quieres que llegue con una silla como yo cuando tuve que llegar con una silla contra Isaac porque estaba diciendo que Verso Prey era mejor que Black Adam. Híjole, no sé si es bueno aprenderle el estilo a Vale, pero es divertido. Las películas, sí, Birds of Prey es mejor que Black Adam. Saludos. No. O sea, Black Adam tiene a Fate. Y a Hawkman. Ahorita peleamos sobre eso. Primero vamos a saludar a Félix. Deja hablar a Van. Saludos. Es culpa de él, Félix, ¿eh? Es culpa de tu querido Jorge. Perdóname. Saludos, gracias por tanto. Gracias a ti, Félix, por las curvas de siempre. Luis Juárez, ¿puedes ver a Terrence Howard y a Don Cheadle juntos en Crash? La gringa, no la canadiense. ¿Y Terrence gana? O sea, necesito algo en donde Terrence gane. No donde lo maten así. Donde lo sustituyan. Oh, qué triste esto de Isaías, que dice que por culpa de Oppenheimer ahora la lluvia solo le recuerda al holocausto nuclear inminente. ¡Qué horror! No, sácate esa idea de la cabeza y, no sé, ve una película, una serie con lluvia bonita. Yo no he visto ni Barbie ni Oppenheimer, que fueron los estrenos de la semana pasada. Veo que todo el mundo está hablando de eso y de pronto yo decía, ¿por qué hay memes de alguien que está hablando de la casa de Mojo Jojo? Y ya después vi que era algo que tenía que ver con la película de Barbie. Así de, ok, es algo que no voy a entender hasta que la vea. Qué raro. Y sí, efectivamente, ya viene, el Vale ya viene. Con su playera de Madrox, por cierto. ¿Que quién te cae mal? Bueno, en su foto de perfil, no ahorita, no creo. ¿Quién me cae? Pues me cae mal Nick Fury, es lo que dijo Van. Sí, sí. Nos dice Alex García, la serie me enseñó algo, Nick Fury es un inútil. Sí. Si no fuera por los Skrulls, no tendría poder y se demuestra en Winter Soldier. Ni sabe usar a los Skrulls y por eso se le mete Hydra hasta en el baño. Sí, la verdad es que sí lo dejó muy mal parado. Esto que dice Alex García, sí, sí tiene mucha razón. Luis Juárez, solo porque no la interpretó David Hasselhoff, me imagino que es para ti. Sí, Sí, sí, para mí David Hasselhoff fue el Nick Fury de los 90 y alguna vez recuerdo haber visto eso, pero igual también, igual de irrelevante. No, Nick Fury me cae mal desde los cómics. Me da mucha flojera ese personaje. Aunque hablábamos un poco la semana pasada y me gustaría preguntar esto. ¿No crees, Guaco, que perdieron una oportunidad de oro de ser el cameo de Hasselhoff cuando tiene una piel falsa? O sea, era... Estaríamos hablando de otra serie, o sea, no sería, bueno, estuvo muy mala, pero al menos tuvo un cameo de David Hasselhoff, que solo los más entendidos. Sí. Saludamos también a Axel Alonso, que ahí nos encontramos por Facebook y yo le dije, se estaba quejando de lo malísima que era la serie y que ni la conspiranoia de los extraterrestres que viven entre nosotros y que le sirvió a esta serie para promocionar iba a provocar que la viera, y yo, pero la covacharla sí, por favor. Y dice, claro, claro, dice que sí. Entonces, cumplió con su palabra, gracias Axel, andas por acá. No sale Nick Fury, Terry. No sale Nick Fury. Ah, Nick Fury, claro, claro. Sí, seguramente si saliera Nick Fury sería mejor para algunos otros. No sé para quiénes, pero para algunos otros. Isaías, Birds of Prey es mejor que Black Adam, hasta un golpe con un bot en la cabeza es mejor que Black Adam. De lo que dijo Jorge, sí respeto eso, creo que tiene un gran Doctor Fate, pero es lo único que podría rescatar de ahí. No, Hawkman también. O sea, en cuanto a Luke. Sí, cómo no. A mí me encantó Hawkman. Y ya, sí, ya. Es que el look de cualquier personaje en Black Adam, salvo de Black Adam, es 20,000 veces mejor que los de Birds of Prey al final. O sea, pero Charlie, los, de todos los trajes bonitos que tiene, no le pueden poner un solo pinche traje bonito. La cosa que sale al final de Black Canary Huntress es una ofensa. O sea, literalmente es como si alguien me hubiera agarrado los cabellos y me hubiera estrellado con la butaca de enfrente. O sea. Por lo tanto, es mejor un golpe de bate. Y cualquier día que Isaiah venga, o sea, pégame con un bate, yo te lo voy a aceptar. No me hagas ver Birds of Prey. No, Jorge, no. O sea, metan la cabeza en el horno, pégame con un bate. No, hombre, no. Es el nuevo meter la cabeza en el horno. Sí. También saludamos a Cheche Palomo, qué bueno que andas por acá. Saludos, Cheche Palomo. Félix dice, Jorge es muy querido. Hoy un poco más, pero Van y Guaco también son queridos, bien queridos. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Nos dice Alex García, Black Adam tiene un emparedado de huevo, ¿no, verdad? Asqueroso, cosa que dan ganas de vomitar, o sea, no, ¿qué le a mí pasa? Tampoco se me antojó, pero difiero, si ustedes, ¿sí? Difiero, yo sí estaba así viendo la pantalla diciendo, maldita sea, ¿por qué no puedo hacer esto y comerlo en este momento? Pero si a ustedes sí se les antojó, en la covacha está la receta para que se hagan uno igualito en su casa, solo que como que necesitan llenar de cochambre el sartén y demás. No, o sea, sería igual. Como una... Pero aparte, en lugar de si no me equivoco, la hizo Gerson, y en lugar de pan de sándwich utilizó como bolillo, entonces más bien sería como una torta de cochinada. Si ya lleva cochambre, ya es torta de cochinada. Sí. Y Luis Juárez nos dice, lo único bueno de Birds of Prey es la pelea en la bodega. Y pues yo estaba esperando que se subiera solito, porque pues él tiene el control, pero parece que no, que sí estaba esperando que lo subiera yo, y espero que no haya querido comentar algo, o que lo comente ahora, o calle para siempre. Bienvenido. Ya lo vi. Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García, todavía sigue siendo Valentín García, y gracias Elizabeth Ugalde por dignarte a agregarme al programa. Yo tengo ya aquí cerca de 15 minutos, yo le dije voy al baño, pero nada más voy a hacer pis, nada más, pero bueno, lo que más me agüita de todo este rato que los he estado escuchando es que me están haciendo darle la razón a Alejandro García. En efecto, Black Adam no tiene una parada de huevo y con eso es infinitamente mejor Birds of Prey. Pero fuera de eso, estamos hablando también acerca de el final de temporada de Invasión Secreta. Ah, pues, que, por cierto. Por cierto, que no puedo decir que fue decepcionante, porque después del capítulo cuarto ya esperaba que fuera eso. Entonces, básicamente cumplió con lo que esperaba. También puedo decir Sí, justamente tienes razón, mi querido Jorge. Después del tercer capítulo, creo que después del tercer capítulo fue cuando nos dimos cuenta que esta cosa no iba a levantar. Qué triste, porque creo que tenía muchos elementos ahí, no solamente un estilo más sobrio, no solamente la promesa de tramas políticas, de tramas serias, y una, exagerando un poquito, pero una playa de excelentes actores, encabezados por Olivia Colman y que fue la única que realmente salió adelante. ¿Qué personajazo? Yo no sé si ella escribía sus diálogos, porque me da la impresión de que era mucho de ella, o es tan natural, es tan buena actriz, que sí lo es, que me hacía creer que en serio ella era la que estaba escribiendo sus diálogos, porque chocaban mucho con el resto de la serie. Más adelante agregaré un poquito más al respecto. También puedo decir, quiero decirlo, no me pareció un mal final de temporada. Me pareció, bueno, un final de serie, porque no creo que haya otra temporada. Lo que me pareció fue aburrido. Y tuvimos una pelea entre dos Super Skrulls. ¿Cómo eso puede ser aburrido? No tengo idea, habrá que preguntarle al director de Invasión Secreta, que en serio hizo todo lo posible por hacer pedazos una gran propuesta. Pues no sé si gran propuesta, porque evidentemente no propuso nada, pero sí tenía muchas posibilidades de sacarle jugo a eso. Apareció un Vale. Espero, mi querido Vale, que ese gorro... espero, mi querido Vale, que ese gorro te lo hayan regalado. Evidentemente fue regalo. Está bien. Es Para la gente que está escuchando podcast, se trata de un gorrito similar al que utiliza Nick Fury en la serie, y dice Marvel Studios Secret Invasion, pero pues no le vamos a hacer mucha publicidad, nada, vamos a ponerlo al revés. Y así quedamos. Qué feo, yo sí me lo pondría, está bonito, Vale. Por acá nos dice Luis Juárez, que decía una publicación en Facebook que fue aburrida, absurda y decepcionante, igual que el cómic. Sí, Luis Juárez, es lo que decíamos ya desde el episodio pasado. Yo lo que disfruté del cómic es que el arte de Lane Neil Yu para mí no tiene fallo, y ese tipo es un gran, gran dibujante. Alex García dice, Valentín me está dando la razón otra vez, y no crean en los extraterrestres, que otra cosa imposible se dará esta noche. Yo ya les dije que sí creo en extraterrestres, porque vi un ovni y ya. A ver, dos cosas. Perdón, Van. Sí, primero, sí. No te estoy dando la razón, estoy coincidiendo contigo. Exacto, sí, no es lo mismo. Es lo mismo. Y segundo, yo quiero escucharla. Yo no he escuchado la historia del ovni de Waco, entonces la quiero escuchar. Si ya sale un niño de noticias que todavía no he escuchado, díganme y voy a escucharlo. Es que no recuerdo en dónde la he contado, pero sí la he contado en más de una ocasión. Pero sí, solo posteaste en Twitter, ¿no? Pero cuenta, hueco. Pues básicamente, cuando estaba en la universidad, luego nos quedábamos más tarde, porque mi pareja de aquel tiempo, ella iba en el turno vespertino, entonces luego me quedaba con ella y convivía con otros compañeros que se volvieron también mis amigos de su grupo. Y salimos un día tarde allá por Xochimilco, y pues en Xochimilco creo que es también una de las zonas en donde normalmente hay indicios de avistamientos de ovnis. Y a pesar de que yo siempre quise ser creyente, pues nunca me había pasado nada hasta esa noche en la que salimos, y uno de mis compañeros me dijo, ¿ya vieron eso que está ahí arriba? Y yo volteé, de entrada no veía nada, y me dijo, sí, ve así como por encimita de las nubes. Y sí, por encima, o sea, había como una capa de nubes. Era un día más o menos medio lluvioso, había dejado ya de llover, y por encima de las nubes vimos una silueta muy, muy grande, como con forma de mantarraya, algo así es lo que yo me imagino, pero tamaño gigantesco. Estamos hablando de algo que avanzaba muy, muy lento por encima de las nubes, la silueta tal cual, parecido a lo que les acabo de mencionar, y simplemente nos quedamos viendo cómo avanzaba poquito a poquito hasta que se perdió entre una nube muy, muy grande, así ya como a lo lejos. Y pues no le encuentro ninguna explicación, porque no conozco nada que sea como de ese tamaño, de esa forma, que acostumbre a andar así en el cielo. O sea, un papalote no pudo haber sido, no tenía luces, solamente se veía la silueta como tal. Y después de eso, obviamente me puse a investigar si había alguien más tenido algún avistamiento de este tipo, y resulta que en otras partes del mundo encontré que sí había habido avistamientos de ese tipo, y encontré fotos, ya saben, ahí medio borrosillas, pero justo del objeto como el que yo había visto. Oh, wow. Tenías quien sustentara tu historia. Ah, sí, éramos como, por lo menos éramos como 6, yo creo, los que estábamos ahí. Y, ah, bueno, tú dices de lo que investigué. Sí, eso también fue lo que me sorprendió. Dije, ah, mira, entonces sí ha habido otros avistamientos de algo muy similar. Dice Luis Juárez que no te preocupes, que era una nave alien, solo, no era una nave alien, solo era un avión espía. ¿Y qué tendría que estar haciendo un avión espía sobre Xochimilco? Sí, encima de una universidad en medio de la nada. Ahora quiero saber yo, si Axel Alonso lo ha visto y que nos cuente un poco, o si Axel Alonso resulta que es el tripulante de dicho ovni. Podría ser, digo. Mira, yo quiero mucho a Axel, pero si llegan y me dicen, resulta que es un Skrull imitando ser humano, sí se la ando creyendo, ¿eh? Un abrazo a mi querido Axel. Dice Gámez que eres el Vale Chavo de onda. ¿Qué onda, chavos? Me faltó una mochila y una patineta, sí. Por aquí traiga la mochila, ¿eh? What's up, hello guys, hello dudes. Pero bueno, ya regresando con la serie, nos dice Chiche Palomo, sin duda alguna Olivia Colman se lleva las palmas de por su actuación en Secret Invasion. Ese pedazo de señora es talento puro. Sí, creo que es lo que yo rescato de la serie. Totalmente. Ella es lo que tendría que haber sido Nick Fury en cuanto a ir dos pasos adelante, en cuanto a tener control de las cosas. Acciones, sobre todo, porque Nick Fury en muchas situaciones en las que tenía que verse más asertivo, ella era como de, vale en la frente. ¿Tú qué? Sí. Vale en el pie. ¿Tú qué? Vale en la pierna. Yo sí de, claro, eso es lo que se tiene que hacer aquí. Más proactivas las cosas. Nick Fury ahí dejó que todo se echara a perder. De hecho, creo que las cosas pudieron haber sido mucho peores de no ser por las acciones de Sonya Falsworth, que si mal no recuerdo, o sea, en teoría ella es descendiente de uno de los Howling Commandos. Es el británico que está en el equipo del Capitán América en Capitán América First Avenger. Yo había entendido que ese personaje lo crearon para la serie, entonces supuse que no tenía... Pero es el mismo apellido. O sea, hablando de las películas, okay. Es el mismo apellido, entonces en teoría ella es descendiente de este excompañero de Steve Rogers. ¿No revisaste detrás de la puerta? Sí, eres un Skrull. Sí. Y nos dice, bueno, les comenta Iván Cortés, en Xochimilco está la Triple H Facultad de Artes, ahora en App. Otrora en App. Ajá, ahora es la Facultad de Artes y Diseño, la FAD, antes era ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Sigo yo pensando que perdieron la oportunidad de llamarle Facultad de Artes Plásticas para que se llamara la FAP y no quisieron darnos ese chiste. Pero sí, justamente ahí fue. Justamente ahí fue donde vi el ovni en la ENAP. Dice Alberto Palomo que se puso a diferencia de ¿cómo se llama? El Centro Universitario de México. El CUM. Yo cuando digo, imagínate, que tendríamos FAP, CUM. Fucking perfect. Cuando vi que existía esa escuela ya, yo dije, ¿qué no tienen idea? O sea, no llevan inglés en esta escuela. Pero bueno, o sea, entiendo yo que está en español, que no tenemos que, pero no mames. Es una prepa aparte, o sea, ¿tú crees que no van a hacer ese chiste? Me atrevería a decir, es que no sé qué tan viejo es el slang de CUM con la U, pero el centro universitario podría ser más viejo que el slang como tal. Entonces, más bien uno vino antes que el otro y ni modo que le cambies el nombre a tu escuela. Nada más porque ahora se parece una palabra que significa tal cosa. Uno vino antes que el otro, entendí el chiste. Sí, por acá nos dice Alberto Palomo que se puso bueno Tercer Milenio, perdón, la cubacharla. Creo que nos faltó ser más tipo Tercer Milenio, pero es que ni ganas daban, Alberto. O sea, así de chiripa que les ayudó de verdad el chisme de ayer, porque, híjole, si no, yo... A mí se me hizo muy raro que era Trending Topic el ex Twitter. pero de repente me di cuenta que no tenía nada que ver con la serie. En fin, Pero regresando a la serie ahora sí. yo veo que se van y yo los quiero regresar. Y Jorge dijo que él se iba a sentir menos apaleado porque iba a ser apaleado en confianza. Así que supongo ya que no, a él sí no, le gustó bueno. El episodio. Entonces, a ver. Pues, no, realmente. Pero le gustó por ciertos motivos en los cuales estoy de acuerdo. Pero a ver, cuéntanos, Jorge. Bueno, algo que quería decir ahorita que mencionaban lo de que solo había un personaje salvable en toda la serie y me van a odiar por eso es un hecho. Y ese papel no lo pudo haber cumplido Mariah Hill. O sea, en vez de crearte otro personaje, ya tenías a alguien y que literalmente podría haber funcionado ahí. No sé, esa es una pregunta con la que me dices, ¿podrías haber tenido a Mariah Hill infiltrada ahí haciendo algo, no teniendo la muerte más cutre en la historia de las muertes cutres? No sé, a mí esa pregunta me parece muy real y yo sé que me van a odiar porque van a decir, pero es que no me importa la actriz, me importa el personaje. ¿No le pudieron dar eso a un personaje que llevaba 11 años en el proyecto? No lo sé. Esa es mi primera pregunta hacia ustedes antes de continuar con mi amor desmedido y cómo aplaudí cuando vi que le metieron una bala en medio de los ojos a Don Chido. Mira, creo que Vale argumentó bastante bien de por qué se deshicieron de Mariah Hill y creo que tiene que ver con que la actriz ya llevaba bastante tiempo enganchada con ellos y es así como de, ah, mira, te dejo en libertad, vete. Pero estoy totalmente de acuerdo en que qué final tan horrible para ese personaje, aunque por lo que leí, no es que le vaya mucho mejor en los cómics, pero no sé, Vale, igual y dije mentiras. No, coincido parcialmente con Jorge. O sea, a lo mejor le podría haber dado algo mejor a Mariah Hill. Definitivamente una mejor muerte, no tan pinche. Sin embargo, creo que no podría haber hecho un personaje ni siquiera similar al del personaje de Sonya. Dejando de lado el tema de rango actoral, que evidentemente mi queridísima Cobie Smulders, a quien quiero mucho, le tengo mucha estima. De hecho, ayer me habló, me preguntó, ¿qué te parece el final de temporada? Y todo el rollo, le dije, no, la verdad, le tuve que decir la verdad, todavía no lo veía, lo iba a ver hasta hoy. Yo creo que ahorita se está enterando de mi opinión. Sin embargo, pues no es mi... O sea, no tiene la misma calidad que tiene Olivia Colman y creo que no hubiera podido lograrlo. Además de que no hubiera tenido mucho sentido dentro del personaje como lo han llevado. También se han saltado muchos muchas cosas lógicas, entonces a lo mejor ahí podría tener razón el querido Jorge, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que ya está bien que si no la iban a aprovechar, que le sean a un lado. Me parece eso bien, pero ahorita hablaremos más de cómo quedó el estatus, no solo el de Nick Fury, sino también el de Sonya y el de Guía, que me parece un desperdicio, no solamente de serie, sino de presupuesto, para, si todo lo que querían hacer era dejarnos este estatus, creo que lo peor hubiera hecho en un Marvel especial de una hora. O sea, no eran necesarios 6 episodios. Ya vimos que pueden hacer cosas muy chidas en estos Marvel One Shots, que ya les cambiaron el nombre, lo cual me parece una reverenda estupidez, porque tienes el nombre de Marvel One Shot, ya lo habías usado dentro del MCU, no es algo de Fox, no es algo de Marvel Television, o sea, es algo de Marvel Studios. ¿Para qué le pones ¿cómo le pusieron? Special Feature Presentation, una mamada por el estilo. Pero bueno, ese es un ranteo similar a los que hace Jorge, porque no sé por qué Jorge no se ha quejado de eso. O sea, Werewolf by Night es un Marvel One Shot, no es un feature presentation mamada esa. Así es, bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, es lo mejor que ha hecho Marvel en años. Entonces, a lo mejor a Secret Invasion le habría ido bastante bien en ese aspecto, o sea, si hubiera sido corto. Aquí es donde nos queda claro que Disney Plus es parte del cáncer del MCU, porque la hicieron larga para que tuvieran suscriptores de Disney Plus durante más tiempo. Y eso está diluyendo totalmente a las propiedades, digamos, una por una, pero también diluyendo el concepto de MCU al punto en que, pues, ya tenemos ese momento que tanto pedía yo de, por favor, sangra, do you bleed, sangra, llegó, Afortunadamente ya llegó un poquito desde antes, pero también siento que en el caso específico de Secret Invasion se van a quedar con los las conclusiones más incorrectas posibles. O sea, la conclusión que van a tener es de no nos sirve que intentemos hacer algo serio con un thriller político. Y sin chistes. Sí. Esa va a ser su conclusión. Y es como, esa no es la conclusión, por el amor de Dios. Traigan a Taika Waititi para hacer Armor Wars. Sí, o sea. ¿Cómo te odio, Taika Waititi? Pero te amo en Jojo Rabbit. O sea, te odio en todo lo demás, pero te amo. Yo espero que no. Pero si esto hubiera sido en Warner Bros., también estaría apostando. Esta va a ser la lección mal equivocada que van a aprender. Y es probable que Disney la aprenda también, que saque mal a la lección. O sea, el problema no fue que fuera algo serio, el problema es que lo hiciste aburrido. O sea, y es más, sin querer hablar bien de Oppenheimer, porque ya vi cómo la defendió ayer Isaac, y la verdad no coincido con la manera en la que le encumbró esa película. Sin embargo, es cierto, son 3 horas de personas hablando. Yo digo que les sobra como media hora, pero son personas hablando, y aún así hay tensión, hay... Y acá tuvimos algunas escenas de muy buenas pláticas que no llevaban a nada. O sea, güey, este enfrentamiento entre Ben... también a Talos lo mataron de manera bien pendeja también. O sea, también fue un... O sea, lloramos mucho lo de Maria Hill. Talos fue otro desperdicio. Es como, ok, no tengo problema con que mates personajes importantes. ¿Pero en serio? Y también, bueno, esto es del episodio pasado. Discúlpenme, no pude mandar mi opinión a tiempo. Pero también, ¿qué pedo con la seguridad nacional de Estados Unidos? Yo sé que estaban... preocupados por su presidente, pero ¿cómo puede ser posible que puedan robarse el cuerpo de un extraterrestre para llevarlo a, vamos a darle un entierro? Güey, ¿que nadie estaba cuidando a ese extraterrestre ahí, güey? Sí. No mames. Bueno, ya. Perdón. Cuoco, ¿querías decir algo? Sí, o sea, por dos, lo que dice Vale, que yo tampoco pude estar la semana pasada, y evidentemente también ahorita traigo la opinión del episodio anterior. Eso también me brincó. Creo que hubiera bastado con decir que a lo mejor Gaia convertida en algún soldado, así de, yo me llevo el cuerpo, y se acabó, ¿no? Y eso hace que burle la defensa, ¿no? De lo que dice Valentín. Pero de ninguna manera lo explican. Cuando dice, es que tengo que enterrar a mi papá. Cuando dice eso, yo pensé en un, necesito recuperar el cuerpo de mi papá. Y no, ya lo tenía. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por el poder del guión, porque el poder del guión en esta serie, miren, fantástico. El poder del guión es algo así que tres veces Dios. Pero creo que ni siquiera el poder del guión, sino más bien el poder de la imaginación, que nosotros le dimos un montón de manga ancha al guión, porque el guión no te decía nada, es como como lo que dices, uno se lo imaginaba. Y mira, yo no estoy en contra de que por ejemplo no te expliquen todo. Ahorita que lo acaba de decir Waco tiene mucho sentido, o sea, como que sea de manera de que lo hubieran llevado a cabo. Pero cuando un producto es malo, es que productos malos que entretienen. Cuando un producto es un producto que no te está entreteniendo, que no te está justificando los errores, o sea, bueno, no justificando, sino que no hacen un trabajo tan bueno que tú digas, ¿sabes qué? Voy a dar mi salto de fe porque vale la pena, porque lo que sigue está chido, porque el entierro tuvo algún significado, sin albur, that's what she said, no sé, o sea, porque, o sea, pero no, o sea, no fue motivo, no fue, nada más la viste ya con el cuerpo. No, creo que no sirve un tierra, ¿verdad? Pero no, o sea, estuvo bien pinche todo, o sea, estuvo mal ejecutado. En medio del bosque, así, nunca se ve que hayan apagado eso o algo así. Yo dije, ahorita se va a incendiar algo, pero aparte, o sea, hay detalles súper tontos, como el hecho de que cuando le da la antorcha a Gaia y va a prender, apenas baja la antorcha para encender y ya se está encendiendo toda la parte del frente. O sea, son detallitos súper tontos, pero que es como, ¿por qué se está incendiando si apenas bajó la antorcha y aparte está de este lado y no por la parte del frente? No sé, tiene ahorita, bueno, básicamente lo único que comenté al respecto del final es un, por ahí leía que Marvel tiene esta como fórmula de cerrar, por lo menos así lo ha hecho en la mayoría de sus historias de las series, de vamos a cerrar con una pelea con rayitos, con lucecitas, porque así se cierran las series. Esta era la serie en la que yo creí, dije, por el tono, ¿cómo vas a hacer una pelea con lucecitas? Se las ingeniaron para hacer una pelea con lucecitas, que como dice Vale, aparte también es bastante aburrida. Gravik se vuelve un villano, o sea, de la noche, pareciera como que tenía un plan, y de pronto de la noche a la mañana es un, ah, odio a todos, vamos, que se mueran todos, menos yo, y termina enfrentándose a un personaje que también llega así de, ah, a que no se habían dado cuenta que no era Nick Fury, soy yo, y por eso también ahora soy Super Skrull, y con efectos, algunos medianamente bien, pero también hay una parte en la que Gaia hace su brazo musculoso, pero como que no lo hicieron bien a proporción, a diferencia de, por ejemplo, el físico de She-Hulk, que mucha gente no le gustó el CGI, pero en cuestión de proporciones y demás, de su musculatura, estaba bien hecho, y acá no, parecía como si el brazo le midiera la mitad de lo que debería medir, pero eso sí, lleno de músculos, no sé, tiene ahí unas cosas bastante, bastante raras. Y respecto a lo de que los personajes importantes que fallecieron merecían más, no sé si en algún momento pensaron en, ah, es que vamos a tener la oportunidad de regresarlos en algún momento. Exactamente, ese es el bracito que decía, que se ve bien raro. Parece como que le cambiaste un brazo a uno de tus He-Manes, ¿no? A un He-Man le quitaste un brazo y se lo pegaste a otro muñeco, ¿no? Algo así. Y sí, o sea, creo que María Gil totalmente tenía la imagen de va a regresar en algún momento, porque resulta que se estaba haciendo para poder ayudar a Nick Fury después. No sé si lo vayan a hacer incluso en algún otro momento, porque podrían sacárselo de la manga sin broncas. Y contalos, o sea, la reacción de Nick Fury al final, que mucho está lo que decía Francisco de es que es un soldado y la misión es primero y la chingada, pero pues no, Talos no dejaba de ser su amigo, y al final el güey le valió madres que se muriera su amigo, lo deja abandonado, y ya después es como un, bueno, soy el más buscado después de la tontería, por no llamarle de otra manera, que acabo de provocar. Vámonos al espacio, aquí agarradito de la mano de mi novia. Se me hizo algo absurdamente estúpido, pero bueno. Yeah. Un final muy ET, nos dice Félix, pero también nos dice María Antonio que no sabe cómo no se dieron cuenta de que Roddy era un Skrull y en esta serie se portó como un patanazo totalmente. Pues siempre fue un patán, desde que reemplazó a Terrence Howard, siempre ha sido un patanazo, entonces, pues por eso no se dieron cuenta. Que sí trae un poquito esa onda como de ser, o sea, aquí sí se nota que está tratando de ser algo más de lo que es, cuando, por lo menos con Tony Stark, siempre se mostraba como de Tony, trataba de ser un poco como el hermano mayor de Tony, o el que trataba de ponerle los pies en la tierra, pero no dejaba de verse como el sidekick de Tony, si era de, sí, Tony dice esto, Tony aquello. Y cuando lo vimos en las películas, ¿no? Incluso el chistecito este de cuando hace de, ¿y por qué no viajamos en el tiempo y así ahorcamos al bebé Thanos y demás? Yo siento y creo que en ese momento todavía no sabían qué iban a hacer con el personaje. Se supone que su cameo, por el cual incluso no sé si ganó premio, lo nominaron o algo, su cameo en Falcon and the Winter Soldier, también se siente muy como el Roddy anterior, cuando se supone que ese ya era un Roddy Skrull y actúa totalmente diferente al de acá. Justo eso quería mencionar, porque vi un par de cosas en Twitter, que de hecho, según yo, hasta me había armado un TikTok de idea, era de, no puede ser, es que Roddy que despidió a Tony no era su amigo, ¿cómo que te odio tanto? Es como de, sí, en Secret Invasion hacen que la Jessica que pone a dudar a Wolverine de, y si así tenían que ser los de dominio mutante, ¿por qué tenemos que ir hacia atrás? Esa escena tan bonita de House of M le quita todo el sentido a Secret Invasion. Ahí es cuando yo dejé de leer Secret Invasion, lo recuerdo perfectamente. Entonces, ya, pues ya en eso es mejor adaptación que Civil War, porque al menos está haciéndote una referencia directa que Civil War nunca tiene, ¿no? Pero eso no es una referencia, es una mejor adaptación, porque las dos cosas son peores, básicamente. Eso no quiere decir que sea mejor. Una mejor adaptación no convierte algo en algo mejor. Entonces, no quiero que se mal quote esto. Pero sí, cuando pensaba en que estaban muy enojados por la escena de Tony, es como, pero pues aparte hay una escena bien chida en Falcon and the Winter Soldier, de la que medio he hablado, que es, todo este pase de antorcha está bien logrado en la serie, en los cómics lo odio, pero en la serie está muy bien logrado, y le quitas, como le restas valor, porque pues no pudiste contratar a quién pudieron haber contratado que no fuera Roddy, ¿no? Entonces, pues es un compromiso más de la de la serie y pues no sé, Don Cheadle, al menos quiero creer que fue feliz de cobrar su cheque. Seguramente, no creo que alguien sea infeliz por cobrar un cheque, a menos de que le paguen mucho menos. Pero ya nos dimos cuenta de que este programa no tiene orden, porque mi idea era que comentáramos primero qué les pareció el final y luego nos quejáramos específicamente, pero creo que realmente hay muchas quejas en torno a esta serie, así que más bien si quieren comentar en general qué les pareció el final, si es que no lo han comentado ahorita, sino pues ya, empecemos con las cosas puntuales de la serie en general que no les gustaron, que creo que es lo que han estado haciendo. Ahorita que pusiste esto de la imagen de que está con el presidente, insisto, se supone que Nick Fury es alguien que está dos o tres o más pasos adelante de cualquier otra persona, no tiene un plan para todo, y debe conocer perfectamente a cada una de las personas que están en el gobierno. Y protege al presidente como si fuera el mismísimo portador de la, no sé, la lanza de Longino, o sea, lo ve como de, es que tenemos que protegerlo a toda costa. ¿Por qué, caramba? O sea, no tienes por qué proteger al presidente, solamente es una persona que está en el poder, y si lo conociera de verdad, sabría cómo iba a reaccionar y cómo iba a terminar siendo sus acciones respecto a que el miedo que le tienen ahora los Skrulls y su orden de, ah, hay que exterminarlos a todos. Y Nick Fury, no, para eso no era, como en el meme, ¿no? Tal cual, así de, no, señor, esa no era la información que, o sea, yo le transmití información para salvar vidas, no para volvernos asesinos xenofóbicos. Pero, pero realmente sí, o sea, tú dices, realmente él sabía cómo era. Este personaje tiene poco tiempo en pantalla y realmente casi no hace nada, el del presidente, pero poco sí dio visos de que esa iba a ser la reacción que iba a tener. La verdad es que a mí me sorprendió mucho y sí la sentí como sacada de la manga. Pues nosotros no sabemos, pero en teoría Nick Fury sí sabía, o sea, por algo estaba tratando fervientemente de defenderlo, o sea, aparte del puesto que tiene, debería conocerlo mejor y saber cómo iba a reaccionar a eso y saber cómo tratarlo, porque simplemente pudo haberlo secuestrado, porque salvado es otra manera de llamarle a cuando te llevas un cuerpo de alguien inconsciente, ¿no? Trata de salvarlo para que no lo maten. Y después cuando, así de, ¿qué haces? Lo llevas a un hospital en donde por supuesto que va a llegar su cuerpo de seguridad. Quienes ahora, y hablando de que Rhodey, no supimos dónde estaba Rhodey en ese enfrentamiento, por cierto, pero Rhodey es como la mano derecha, o sea, está súper inmiscuido ahí, por supuesto que iba a tener agentes diciendo, ah, Nick Fury es el malo, no dejen que se acerque al presidente. O sea, él solito fue a entregarles otra vez al presidente, al que se supone que acaba de salvar, y por el cual sacrificó a su amigo, o sea, sacrificó a su amigo y le valió gorro dejar ahí el cuerpo para rescatar al presidente solo para regresárselo a los malos, o en este caso al Skrull, que es Rhodey, que él ya sabía que Rhodey era un Skrull, lo cual lo hace increíblemente tonto dentro de todas sus acciones. Entonces regresa y es como de, bueno, y ahora me tengo que alejar porque me amenazaron con que van a liberar, y de todos modos liberaron el video, y ahora es el enemigo público número uno, ¿no? Este video en donde se ve que él está matando a María Hill. A María Hill ya no la regresaron, en parte porque supongo que este era el punto importante, es decir, tenemos este video en donde se ve que le estás matando, tú eres el enemigo público número uno, o sea, no la podían revivir para después solamente decir, ah, pero siempre no se murió. Era el punto importante, tener con algo que amenazar a Nick Fury y ya. Pero el desarrollo de toda esta parte es increíblemente estúpido. Endiosando a su presidente como si fuera el rey del planeta, eso jamás se ha visto. Y saludamos a Carlos Ramos, que tenía mucho rato que no lo veíamos por acá. Muchas gracias, qué bueno enviarnos por acá. Siguiendo un poco lo que dice Guaco, hay dos cosas bastante estúpidas en esa situación. Uno, el hecho de ver a una persona matando a otra en cadena nacional, supongo cadena mundial, no debe, o sea, sí puedes decirme, es como lo que pasó ahora, ¿no? De que viste a los papás maltratando a la maestra y que, o sea, sí, son malos, pero tampoco vas a decir, uy, son los enemigos número uno. ¿A qué voy? Yo creo que sí son los enemigos número uno actualmente, perdón. No, pero a lo que voy, sí, pero es que esos güeyes fueron contra una maestra de kinder, que no mamen. Las maestras de kinder, pues, ¿cómo crees, no? A lo que voy, Nick Fury y María Hill, se supone, eran agentes secretos. O sea, la gente no tiene por qué saber que María Hill era alguien. ¿Sí me explico? O sea, alguien importante para la seguridad mundial. Entonces, ese es un primer tratamiento estúpido. El otro es también confiar en un presidente que ya vimos que trató muy mal a Julia Roberts en la boda de mi mejor amigo. Ese güey lo ves y no te da confianza el hijo de la chica. Pero nunca... El vato ya estaba con Cameron Díaz y ahora sí empieza a ser equipo, a Julia Roberts. Ese güey no es de confianza. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Entonces, yo nomás pongo esas dos cosas en la balanza. Sé que Jorge quería decir algo más. Quería darle un poco la razón a Carlos Rambert en cuanto a que era un asunto muy norteamericano el endiosar al presidente, que también por eso odiaban tanto a Trump. O sea, Trump era odioso, pero hay un nivel adicional que era como de no puedo endiosar a este presidente como me gusta endiosar a los presidentes, y eso me genera caos adicional. O sea, eso otra vez, no estamos excusando a Trump, sino estamos diciendo que justo su personalidad no les permitía hacer esto. Por ejemplo, Biden, y eso nos lleva a la otra cosa súper incómoda del episodio y de toda la serie que hemos estado hablando, pues ahí tiene súper tensa la región de Ucrania, ¿no? Podría no tenerla tensa, sin duda alguna, pero la tienen tensísima, y entonces, pero lo pueden endiosar. Eso es lo único que importa en este aspecto. Y este momento en donde dicen, hay tanques de rusos en la frontera de Ucrania, es como de, estoy seguro que han censurado cosas menos políticamente incorrectas que esto. Entonces, pudiste haber dicho, hay tanques en la frontera de Lituania y Finlandia, no sé, o sea, en un universo que censura cosas que yo no entiendo por qué censuras y que cambia cosas que... Es como, ¿no pudiste haber quitado la mención de hay tanques en la frontera de Ucrania? Porque lo hace como demasiado cercano, no sé, estaba... esa era una de las cosas que se sintió rara del capítulo. Y la otra con el presidente es, primero quería decir que Charles Xavier y los X-Men hicieron mejor lo de salvar a un presidente de una muerte segura por parte de un grupo terrorista sin que el presidente dejar que el presidente odiara a los integrantes de la naturaleza que incluían a ese grupo terrorista en X-Men 2. Una gran película. Si están cansados después de ver Secret Invasion, vean X-Men 2. Sigue siendo mejor que... O sea, tiene 20 años y es una tremenda chulada. Lo sé porque yo la vi para festejar su 20 aniversario. Y la otra es, ¿el presidente sí era como bueno? Yo me quedé como con esto, voy a ir a Cree, o ¿por qué de pronto se prendió tan cañón así? O sea, sé que podría pasar, sé que es una reacción muy gringa hacer eso, pero no sé, como que sentí que si fuera Cree a lo mejor me vinculaba con las maravillas que no he visto y no voy a ver, y entonces tendría sentido, no sé. Respecto a lo que decías de no entiendes por qué censuran, para mí es muy sencilla la respuesta, y es: censuramos si quedamos mal nosotros, si somos los pobrecitos los que nos atacan. Ah, pero si a los, ya no voy a decir que, a los de otros países los atacamos, los sobajan o lo que sean nuestros aliados, no nos importa, está bien. La verdad es que para mí esta serie, como decía al principio, quedó muy mal parada con esos temas delicados. Ni siquiera hicieron como que el intento por ser políticamente correctos, como dices, Jorge. O sea, no, al contrario, hasta parecía que se estaban burlando de, miren, nosotros podemos ser así, podemos ser todo lo que criticamos y no nos importa, porque a ver quién nos va a poner cara. Entonces, no sé, sí se me hace como complicado ese tema. Es que aquí regresamos a lo que ya dijo Waku, todo lo hicieron de manera muy estúpida. O sea, no creo que fuera tanto como tú dices, pero así se siente porque lo hicieron mal. O sea, y eso lo dijimos desde el primer episodio. O sea, eso fue de las cosas que sí mencionamos. Ya el hecho de que fuera una explosión en la Plaza Roja o cosas así, en este momento que las cosas están tensas otra vez después de como de 20 años que no estaban, se sentía por lo menos de mal gusto. Y ya estas otras referencias que menciona el buen Jorge, pues todavía peor, ¿no? Hablando de idiotas y estúpidos, Por acá nos dicen, yo perdí un comentario. ¿Quién es el que te lo dice? Y por favor. Esto puede terminar muy mal, Mari. Esto puede terminar peor que la No. No. Exacto. Dicen que el presidente es un idiota. Nos comenta Luis Juárez. Ah, ok, ok. Pero ¿a poco Tadeusz Ross es muy competente? Es Indiana Jones, así que sí. No, no sé. Nos dice por aquí Isaías. Es lo mismo que iba a decir, es como del anterior pude haber dudado, pero del actual yo le confiaría a los códigos nucleares sin problema. El único presidente ficticio que se respeta es el del Día de la Independencia. A ver, aquí acabo de sentir un traiciono como vale de parte de Jorge del tamaño de la incompetencia de los escritores de Secret Invasion. O sea, resulta que estás defendiendo el recast de Harrison Ford. En tu manera de ver la vida, a como yo tengo 15, 17 años de conocerte, Jorge, en tu manera de ver la vida, lo lógico para ti sería que hubieran matado a Ross en el MCU. Eso sería. Si fuera, pero no se ha convertido en el Hulk rojo para que Charles Xavier le diga a Cyclops, ¡rápido, Cíclope! ¡Pégale al Hulk rojo! ¿Cuál de los dos? Nos dice... Yo nada más lo pongo ahí. JM Trejo, no, Marx. Te doy un punto, perdón. O sea, perdón, sí. Uh-huh. Marvel solo desperdicia el nombre de las grandes sagas. Este Nick Fury no funciona... porque Samuel Jackson solo se interpreta a sí mismo. Y también... Híjole, creo que en esta ya no le está dando para interpretarse a sí mismo más que su versión ya viejita. Pedrito Tony, hola Pedrito, dice, terminar un ciclo con Endgame, Marvel no ha podido tener una buena continuidad. Creo que ha tenido chispazos, pero sí se le está haciendo bolas el engrudo, en cuanto a pensar en un universo y no las historias por separado. Tiene que ver mucho con lo de Disney Plus, creo yo. Y dice Mario Antonio, ¿qué? Mario Antonio 80, los Cruz eran conservadores. Sí, no, es que después pensé que podemos tener problemas con este presidente que le da el poder a la de CONADE para darle la ley mordaza a sus deportistas. Entonces ya, no me meto en política. Eran conservador, jeje, cruel. Saludos, coacheros. Hola, Dante, qué bueno que andas por acá. Dante, si todos los Outworld people son enemigos, ¿van a atacar New Asgard? No, es que esa es una visión, o sea, sí es una visión muy gringa el hablar de, hay de refugiados a refugiados, ¿no? Hablando de cómo es su perspectiva de si las personas vienen del Medio Oriente o vienen de Ucrania. O sea, sí es una política muy racista de parte de Estados Unidos decir, es que los pobres ucranianos que son güeritos y de ojos claros, ellos son refugiados. Vienes del Medio Oriente, híjole, no, ¿qué tal que me bombardeas? O sea, tiene mucho sentido en comparación en la serie. Es como el meme de Peter Griffin. De este que está con el pantone del color de piel. De tono de piel, sí. Depende de tu tono de piel, es como te van a tratar. Pedrito Tony, Lex Luthor fue un presidente responsable, ganó aún y cuando Superman se opuso, y dejó a Bruce Wayne en silencio toda la campaña. Sí, Lex me cae mal, pero hace algunas cosas bien. eso decía Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Solo lo voy a decir. Pero no digo que bien para el pueblo o para Ciudad Gótica o, bueno, no es Gótica, ¿dónde está? O la Ciudad de la Esperanza. O Smallville, ¿no? Sino para su beneficio. Digo, sí es un personaje que puedo considerar inteligente. A los otros que están mencionando, no. yo no entendía por qué Emma Rodríguez decía, no, jaja, pero creo que tiene que ver con el comentario que nos hace acá... Alberto Palomo, que te digan que te traicionan como Vale y te lo dice el mismo Vale, son palabras fuertes, güey. Que por ese rato, hace rato Alberto Palomo puso en lugar de cobacharlas, cobacharras, y yo dije, ¿cobacharras? Tenemos que hacer algo así en septiembre. Hay que tomar el concepto, muchachos. El 15 de septiembre ya tenemos nombre para la fiesta mexicana. ¡Cómo charro! Bueno, vamos con preguntas que hicieron desde hace rato, que creo que sí son importantes como despejar. Nos dice Carlitos Parker, ¿qué tan viable es, no solo por las malas críticas, sino económicamente, que Marvel concluya sus proyectos, al menos hasta Secret Wars, cuando Barbie y Oppenheimer barrieron en taquilla y en crítica? ¿Qué opinan? Yo creo que sí se podría dar, sobre todo ahorita que hay una pausa, porque las productoras no le quieren pagar bien a los escritores y a los actores, entonces eso obviamente va a hacer que se tropiece a nivel producción y a nivel ganancias para las mismas productoras. Sí, también creo, y sobre todo cuando Marvel tuvo la brillante idea de basar todo su nuevo arco grande con un solo villano, así como tuvimos a Thanos, que era el villano, el final boss de la saga del infinito, pues el final boss de acá resultó ser que el actor era una terrible persona. Entonces, o sea, digamos que la ventaja, por así llamarle, de que tiene ahorita Marvel con estas pausas obligadas que van a tener, es justamente replantearse qué van a hacer con todo este nuevo proyecto, que si de por sí ya tenían las cosas complicadas con lo que sucedió con el actor en cuestión, pues tienen que reestructurar todo, y sobre todo pensando en cabos sueltos, porque por favor díganme que alguno de ustedes se acuerda que en la escena post créditos de Eternals aparece la idea del caballero, ¿qué es? El Black Knight. Black Knight y aparte Blade. Exacto, y Blade, o sea, son cosas que hasta hace poquito yo dije, ah, sí es cierto, salía Jon Snow. Y, o sea, el mismo Simu Liu hace poquito dijo, o sea, tuiteó algo o comentó, publicó, no recuerdo dónde, dijo algo respecto a, o sea, obviamente, no solamente por la cuestión de las huelgas y de que no le quieren pagar bien a escritores y actores, va a haber, obviamente, por eso va a haber se va a retroceder y se va a posponer una continuación de la historia de Shang-Chi, ya sea en Shang-Chi 2 o lo que vaya a involucrar al personaje en otros de los proyectos de Marvel. No solo por eso, sino que la misma reestructura de Marvel va a hacer que ese tipo de proyectos que son como los héroes nuevos tengan que retrasarse todavía un poco más para integrarse ya todos en un nuevo universo. Entonces sí, o sea, sí creo que por ahí van a decir, creo que van a empezar a cortar cabos y decir no, esto no, esto no, esto no, que tal cual fue lo que pasó con el mismo Secret Invasion, que va a ser película, terminó siendo serie. Armor Wars, que va a ser película, cuando iba a ser serie originalmente. El hecho de que de pronto hayan anunciado que Echo, que sale a finales de este año, van a lanzar todos los episodios al mismo tiempo. Eso para mí no es una buena señal. Pero viene Daredevil, viene la segunda temporada de Loki, viene Agatha, que todos estos van a tener de una u otra manera retrasos. Y más allá de las películas que ya están por estrenarse, empezando con The Marvels, que pues esa le tocó estar ya casi nada más cuando le estaban limpiando el nombre a la plaquita del título de la película, y pues va a salir, porque ya no había mucho que moverle, pero de ahí en fuera lo que sigue va a tardar un rato. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que comente yo? Pues tal vez un poco sobre pensar en qué ha tenido secuencia después de Endgame. bueno, en teoría Spider-Man. Ah, no, Spider-Man no, porque estaba como... ¿O sí? No, sí, claro, Spider-Man, mascotita en Europa es después de Endgame, ¿verdad? Sí. Sí, perdón, ya esto es confuso de tiempo antes de la pandemia, perdonen mi vejez, pero... o sea, mascotita ha tenido algo, va a tener el cap, se supone, no sabemos, porque pues justo a ese sí le tocó quedar a la mitad. Ya estaban en grabaciones, por lo menos. Así es, tal cual, justo la mitad. Y Wanda, ¿no? Agatha. Y todo, bueno, y Loki, si llega. Y Loki todo ya lo está, demás. ¿No? Ajá, exacto, Loki ya, sí. Pero Loki todo lo demás. No sé si Vale vio, pero en Comic-Con tenían el vestuario de Loki. Y aparte, había un stand, no recuerdo qué marca era, pero que básicamente todo lo que tenían de como de línea eran cosas. De hecho, tenían una Miss Minutes gigante con la que te podías tomar foto. Y tenían camisas. Sí, yo no pasé porque había algo de gente y de hecho era un stand chiquito. No recuerdo cuál era la marca, pero básicamente todo lo que llevaron ese... Era Hot Topic, para... si no estoy mal. Exacto, sí, la tienda de Hot Topic. Toda su línea era la segunda temporada de Loki. O sea, esa sí ya está, sí porque sí. Sí, que luego se nos olvidó un poco que el éxito de todas las producciones, particularmente de Disney, no solo depende de la taquilla, sino de toda la parafernalia que venden, que a veces aquí nos llega nada más como un 10% de lo que tienen allá en Estados Unidos. Yo siento que bueno, todo esto que mencionó Hueco que viene y que también menciona Jorge que ya pasó y que se está relacionado, bueno, sí, son cosas que ya están terminadas. Pero sí creo que, no sé si era un poco hacia donde iba la pregunta, si a partir de esto las cosas nuevas van a cambiar totalmente, yo siento que sí. Yo siento que sí es probable, como mencionaba Hueco, de que Star Fox, y no me acuerdo el nombre del personaje de Charlize Theron, yo creo que si en algún momento los tenían contemplados para hacer alguna aparición, o sea, como que igual y, ¿sabes qué? Dale para atrás y eso ya no. Según yo, lo de Jon Snow, eso sí sigue en pie, pero sí, es cierto esto que dices de la huelga y que va a afectar a todas esas producciones. Nos dice Daddy Cool 2, hola Daddy, qué bueno que andas por acá. Por la inteligencia artificial, la posibilidad de traer a la vida a la juventud a actores es otro tema relacionado a la huelga. Sí, es justo alguna de las cosas que están peleando los actores, que esperemos que, como decía Vale, creo, una vez que las productoras se den cuenta de que ya se les acabó el material, pues también le echen velocidad y le pongan atención a las peticiones de sus trabajadores, ¿no? Vale, ¿querías decir algo? No, nada más, yo no creo que vaya a cambiar tanto el esquema general. Si acaso lo que van a empezar a hacer será ir quitando de estos proyectos. Seguramente hace un año o dos años el güey de Bob Iger hubiera quitado Echo y Agatha dentro de los planes y hubiera dejado nada más como lo más principal, sobre todo en series y en Disney Plus. Ya creo yo que lo que más va a sufrir recortes va justamente es todo lo del streaming, porque muchas productoras lo que ya están haciendo es incluso estrenar sus, o sea, lo que era exclusivo de streaming ya lo están empezando a sacar en cadenas. Estaba viendo, si no estoy mal, ay cabrón, ¿cuál era el que iban a sacar ya para? Miss Marvel ya la van a pasar por ABC, pero era otro, creo uno de Paramount, pero ahorita no me acuerdo cuál era, que también ya lo iban a lanzar para alguna cadena de cable, ya no exclusivo de streaming, porque el sistema de streaming es inviable para estar sacando ganancias, y más para estar sacando ganancias en su vida, que es como están acostumbrados las grandes productoras, o tienen que empezar a ver cómo recortan gastos para que puedan seguir teniendo esos sueldos de 20 millones de dólares al año, no sé cuánto gana el güey de Bob Iger, ¿no? Que realmente quién sabe cómo se maneje eso, ¿no? Es una cuestión que ya hemos platicado bastante por acá en la Covacha, no solo en Covacharlas, que las mediciones de éxito en streaming no están muy claras, y de repente nuestro compañero César Castañón menciona mucho que a Disney no le interesa tanto los views en streaming, sino que Disney vive de los parques. Pero ya Vale ahorita mencionaba también que pues la mercadotecnia, todos los productos que venden a partir de sus series, y creo que también eso le está pegando, ¿no? Si las series no funcionan, no empatizas con los personajes, pues tampoco quieres como sus productos. Ahorita que me mencionaba a Miss Minute, ¿sí se llama así, la mona? A mí me cae mal. Yo no la soporto, se me hace muy tonta. Así de, relojito tonto, burlón. Habría que ver qué es lo que uno entiende como que no tiene éxito o no. Ajá. Nuevamente, ahí está Avatar. O sea, la chingadera recauda miles de millones de dólares, y no ves gente hablando de ella. Sí. Pero nada. No. O si, digo, en el caso de Secret Invasion, te creo que también nadie habló de ella, nada más que para burlarse un poco, y aún así creo que hablaron más de Secret Invasion que de Avatar. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo no puedo. Por ejemplo, Miss Marvel, que a mí el producto final me agüitó que no me gustara. O sea, yo quería que fueran estas series que fuera mal, y pues no fue así, pero eso fui yo. Llegas a ves que hay gorras, ves que hay monos, ves que hay muñecas, ves que hay este chingo de parafernalia, y vende bien. O sea, ya un año, para que un año después siga habiendo parafernalia nueva, quiere decir que el personaje funcionó como marca. ¿Pero vende o es parte de un contrato que habían armado? Porque, por ejemplo, lo pienso tal vez con Panini, ¿no? Panini acaba de comprar Marvel. Uh-huh. Bajo la premisa de que era una cosa muy creciente en los últimos años, pero no sé nada, la verdad, pero yo supongo que lo que les mueve Marvel sigue siendo ínfimo en comparación con lo que les sigue moviendo Demon Slayer desde los últimos 3 años, ¿no? Sí, pero también estás hablando de Demon Slayer. Yo sé, pero bueno, lo que quiero decir es, pero Panini obviamente hizo esto porque pues es que Marvel ha sido una, cuando estuvo tratando con esto, pues estaba viendo de, pues Marvel crece y te arrastra personas desde las películas, pero pues cuando ya vienes en un año que te da Secret Invasion y Quantumania, pues tal vez no tienes los resultados que tenías antes, y lo mismo le pudo pasar a las jugueteras, ¿no? Es como de, pues es que las figuras de Endgame volaron, ¿no? Las Barbies de X-Men, que son una chulada, volaron. Entonces, claro, lo que sigue es ella, pues vamos a pagar la licencia para ello, pero ¿qué tanto se mueven todavía en esta era de Marvel las mercancías en comparación con la era anterior, que no sé, todavía llegaría hasta Black Widow tal vez, pero no a Black Widow porque ya le pegó un poco la pandemia, a Endgame y a Mascotita 2, vaya, ¿no? No sé si eso podría ser. O sea, yo compré un montón de licencias porque Marvel era una marca muy grande y ahorita está teniendo problemas, pero pues yo ya mandé a hacer todo y necesito como moverlo de algún modo. Yo no sé, probablemente tengas mucha razón en lo que estás diciendo, pero yo en días pasados leí que parece que va a haber una atracción extra en Disneylandia o algo así, de Miss Marvel justamente, ¿no? Algo así leí, pero les tengo el chisme completo. Pero hablando de chismes, en el caso de las atracciones, creo que sí, como que tienen que esperar a que haya tenido mucho éxito, pero se tardan años en poderlas poner. Primero porque necesitan que se libere un espacio o darle la madre a algún juego para renovarlo y poner y hacer otra cosa. También con esto de los chismes, creo que ustedes sí se enterarán algo de Alf, ¿no? Porque acá nos pregunta, ¿qué les parece que Ryan Reynolds quiere recuperar los Motorratones de Marte y Alf? Sí, parece que los quiere recuperar para hacer una producción de algo con esas... con esos objetos que pues está de moda la nostalgia, y Ryan Reynolds ahorita pues creo que ha tenido el tino de hacer buenas cosas. Lo malo es que se quedó, o por lo menos ahorita está en pausa, Deadpool 3. Por ahí mencionaban que va a salir Miss Minutes en Deadpool 3, lo cual me hizo recordar, ahorita les voy a poner una imagen que dije, esta pelea yo ya la había visto, pero me había emocionado más la otra pelea, hablando del final de Secret Invasion. Pero sí, muchas gracias a Daddy Cool por esos cheers que nos deja en Twitch, por cierto. Y no había revisado, es que aquí en StreamYard no nos aparecen las notificaciones, no sabemos si alguien nos hizo raid o algo así, apenas lo estaba revisando. Entonces, si alguien lo hizo y nos pueden decir, nos pueden dejar un comentario de si alguien hizo un raid, muchas gracias por andar por acá. Estamos platicando pues ya más que del final de Secret Invasion, en general de como el presente futuro de los proyectos de Marvel. Sí, muchas gracias por estar por acá y bienvenidos para los que se integran por primera vez. Por acá también nos dice Daddy Cool, Avatar solo fue el tema del 3D que genera impacto porque la película es más bien floja. Tiene un guión bastante... Daddy Cool, pero en la primera, o sea, ¿qué rayos pasó en la segunda? O sea, Es lo mismo. Porque aparte el guión de la segunda es una repetición mala de la primera, y de por sí la primera no es que sea algo muy innovador en cuanto a guión, pero la idea es después de tanto tiempo, que ¿qué de innovación tecnológica a nivel espectáculo visual nos tiene ahora James Cameron? Y sí se nota, si de por sí la primera era muy buena en esa parte, la segunda parte, o sea, la experiencia a nivel de verla en IMAX en 3D fue pero fantástica. Me hubiera gustado verla en 4DX, pero dije no, mejor en IMAX. Y sí, o sea, su 3D es una cosa maravillosa, el nivel de detalle y demás está increíble, pero desgraciadamente el guión es bastante malito. Pues regresamos a Secret Invasion. No hemos hablado de esta escena, o hemos hablado muy poquito de esta escena donde hacen todo este show de que Fury va con Gravik, que la semana pasada intentamos discutir de con quién habrá hablado, y digo intentamos, porque quise como que meter ahí la duda, pero Francisco sí dijo, a mí me da flojera, en otras palabras. Ya si quiere imaginarme que algo interesante va a pasar acá, está hablando con Gravik. Jorge luego dijo que sí, y sí, era como que bien obvio. O sea, de repente esta serie que pretendían que fuera de intriga, suspenso, detectives, no, o sea, fue la más obvia que ha hecho Marvel hasta el momento. Pero bueno, llega con Gravik, se avienta todo un discurso raro que dije, híjole, creo que estoy empatizando con el villano. O sea, como que todo lo que está diciendo tiene un chorro de razón, y acá el villano es Fury, y de repente parece que se muere, que no se muere, se la creyeron, les gustó, no les gustó, ¿qué opinan? Aquí básicamente aplicaron el meme de, necesito una ambulancia, pero no para mí. Ajá, eso es lo que hicieron en esta escena. Sí se me hizo muy inmenso esta actuación de, estoy sufriendo, ya no tengo pastillas, de qué es yodo, creo, ¿no? Lo que sí le ayuda como a combatir la radiación en ese lugar, así de, como en la máscara, básicamente esa es la actuación de Nick Fury, o de Samuel L. Jackson aquí, se me hizo súper tonta, y fue como, me está dando más risa esto que otra cosa, y pues ya, que por ahí le logra, en cuanto a guión, en cuanto a más bien diálogo, Gaia como que le logra responder más o menos a Gravik, que Gravik decías, ¿no? Medio como que te hace empatizar un poco hablando de, pues yo quería un refugio, yo quería un planeta, yo quería lo mejor para mi pueblo, y este que dijo que nos lo iba a dar nos abandonó, entonces ahora voy a tomarlo por la fuerza. Tiene cierto sentido, ¿no? Tiene como bases, pero de pronto acá se empieza a volver malo, y cuando sus subordinados le dicen, oiga jefe, pero es que se está pasando de lanza, ¡pum! Rama en el pecho. Y después le ponen un 4 para tratar de agarrarlo entre todos, y a todos los mata, y así de, ¿y quién más? ¿Quién más va a querer? Ahí sí ya es como, volviste al que tenía más o menos bases en su ideología, lo convertiste en un malo de Malolandia, ¿no? Al final, así de un loquito nomás. Y ya, y al final tenemos esta escena en donde es una onda como Skrull, Abominación, porque ahí le vemos las orejitas. Sí, se parece un montón. Tiene, o sea, sí, es que sí utilizan ciertos detalles muy poquitos de algunos otros personajes. Por ahí yo veo incluso la piel como de Drax, no sé si en Gaia. Que Gaia. El hecho muy importante que utilicen los poderes de Mantis, dije, órale, mira, se acordaron de otros personajes. Pero ahorita en un chancecito les pongo la imagen que a mí me recordó. Justo lo que dice Carlos Rambert, yo también, me encanta que seas tan científico, Carlos Rambert, dice, si se supone que el campamento Skrull es radioactivo y Fury se está muriendo al momento de pisarlo, ¿la serie explica por qué no se patatearon todos los humanos que tenían encerrados ahí tanto tiempo? ¿No? Pues no como tal, pero sí traían acá como su respirador, no sé, algo como... No, pero o sea, no tiene que ver con el respirador. No hay una explicación per se, pero podrías interpretar que están en un área asegurada y libre de radiación. Como más vejecito, pero controlado por ellos, ¿no? Eso es lo mejor. O sea, le tienes darle... que hacer mucha chamba a la serie. Una pregunta, bueno, dos preguntas. No está mal que Drax tenga los tatuajes, porque pues los tatuajes no deberían de... no son ADN. Pues es como cuando la gente cree que haciéndose cirugías sus hijos ya van a salir guapos. A lo mejor es de esa gente la que hizo estos efectos y dijo, claro, se van a ver así. Esa es una, y la otra es, ¿por qué capturaron a Bobby Drake? ¿Y cuándo? Gracias, parece que sí es Iceman, ¿verdad? No sé, o sea, es que, sí. O sea, yo para mí es Bobby, no, o sea, es un... No, ese sí lo mencionan, cuando la primera vez que vemos la computadora con la lista de personajes o que capturaron y que obtuvieron su ADN, es un Frost Giant. En la pantalla en algún momento. De hecho, los cuatro primeros que mencionan son Groot, Cool Obsidian, ¿cuál es el otro? La bestia, una de las bestias que sale en Thor, y el otro es un Frost Giant, según yo. Pero entonces, la bestia tiene el poder de hielo. Pero, ¿y el gigante de hielo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, bueno, no sé. A mí me sacó mucho de onda eso, porque sí fue como de esto es tan Bobby. Según tengo entendido, es que no recuerdo si es específicamente eso, un gigante de hielo, pero en una de las de Thor hay una escena post créditos muy tonta en donde se ve que justamente uno de los de las bestias de Asgard anda corriendo en un estacionamiento y que mucha gente dijo, esa escena post créditos que solamente se ve que quedó por ahí perdido, que creo que fue en Thor Dark World, cuando se anda moviendo el martillo por diferentes lados, al final esa escena se supone que está basado en ese personaje. Ok. Mira, nos dice Pepo Retropoint que la invisibilidad es de Ghost, no de Frost Beast, exactamente. Eso no, la invisibilidad sí la pensé, pero lo del hielo sí fue como de That's Bobby Drake, man. claro que no tenía que haber sido así, pero bueno. Sí, a mí también me causó mucho conflicto eso. Y en general los poderes se me hicieron así medio raros. O sea, entiendo yo que salvo Carol Danvers, los demás no, pero sí dicen, no son todos los Vengadores, o bueno, casi todos. Ajá, pero pues no vimos. O sea, Iron Man no tiene poderes. Es Capitán América, bueno, pues pongamos que super fuerza. Esa es la pelea final, así se vio. Sí, se vio. Sí. ¿Qué es? Es que sí, ¿no han visto Free Guy? No. Sí. Ok. Bueno, vean Free Guy. Según yo, está en Star, no está en Disney. Está en Star Plus, pero Free Guy es una película muy divertida. Yo la quería ver en cines, pero cuando iba a salir, nos volvimos a ir a pandemia. Entonces, sí. Valió. Nos dice Fefo que estaba ilusionado de alguna referencia a los mutantes que, como prometió Feige, pero no nadita. Pues sí. Hay referencias mutantes que luego nos cambian los cómics de la única inhumana chida. pero acá donde se habrían valido la pena. Pero también, o sea, estamos hablando de que tenía DNA o de Hulk o de la Abominación, ¿no? Y eso como que me saca mucho de onda con el... O sea, pues sí, le hizo un boquete en el corazón, pero ¿no tendría que curarse eso, en teoría? No, y aparte ya lo habíamos visto recibir un balazo en la cara y se regeneró sin broncas. O sea, ¿en dónde está tu línea? En la cabeza no le pasa nada, pero en el pecho sí. En ese momento, cuando lo atraviesa, yo dije, ahorita se va a regenerar y va a seguir la pelea. Y ver que simplemente acabó ahí sí fue bastante decepcionante, debo decir. O sea, a lo mejor entendería que le lo boqueteas... Y luego aplicas la de Sentry a Carnage. ¿No? Sí. A lo esto, mejor así esto, te lo compro, ¿sabes? Todo esto me sonó muy Dragon Ball, como en quién es en quien se basan para... Ah, en Cell. Cell está creado del ADN de todos los guerreros y de todas las batallas que han tenido anteriormente los personajes. Cell es, por eso Cell tiene los poderes de Piccolo y puede hacer el Kamehameha como Goku y se puede regenerar como... O sea, es básicamente la idea. Dijeron, claro, vamos a utilizar eso para nuestra película, nuestra serie. Nos dice Cheche, Emilia Clarke es oficialmente el personaje más poderoso de todo el UCM. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién también hubiera dicho que Emilia Clarke iba a hacer todo lo que hizo en el último episodio? Porque en toda la serie no hizo nada. Les gustó lo que pasó, pero antes Vale tenías un comentario. No, es que también está ese cambio medio raro. O sea, básicamente la serie esta sirvió para tres cosas o cuatro. Aunque yo más bien diría que valió para pura madre, pero es otra cosa. Uno, para ver que Nick Fury no pudo, o sea, no siento que llegara a ningún lugar en esta serie. O sea, empezó deprimido, terminó deprimido, echó todo a perder y de todas maneras se regresa al espacio, ya lo dijo Waco. O sea, todavía le habla para hacérsela de pedo al presidente, y el presidente le dice, sí, así va a ser. Ah, bueno. Sí, sí. Me voy. Güey, o sea, ya echaste el cerillo a la lumbre y ahí lo dejas así como si nada, ¿no? Que arda, no, que arda y que sigan matando inocentes. Porque aparte, o sea, lo que mencionan, no, sí, Iván. No sin antes, como bien dijo Félix, de hacer su final de E.T., que bueno, yo lo vi más como en cuentos cercanos de tercer tipo, pero pues desde el mismo director, sí se vio muy de ese tipo. Perdón, hueco. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Y su perdón. Pareja no... Esa relación... Solamente nos dijeron que eran perfectos el uno para el otro, nunca vi que fueran el... O sea, no. Ni siquiera cuando se perdonaron el disparo, sentí una química entre ellos dos. Algo que también sentí muy forzado es esto de lo que nos habíamos quejado en otros episodios, que sonaba low-key, o bueno, igual y no tan low-key racista, de decirle, oye, ¿y te hubiera gustado si no tuviera este aspecto? Y él le dice, ah, pues eso nunca lo sabremos, como diciendo, pues igual y no. Y al final que termina diciéndole que sí, así de, ah, no, es que a quien amo es a ti, y le da su beso ya siendo un Skrull. Siento que fue como su intento de redimir al personaje y que no se viera mala onda de que no lo hubiera querido si lo hubiera visto tal cual como un Skrull. Pero no sé, yo lo sentí muy forzado, ese diálogo. Le quedó horrible porque, como dice Vale, tienen cero química, ¿no? Y sí se ve muy feo todo eso. Hasta risible. Pero acá me gusta el chat que está cuestionando bastante, sí, del ADN. Dice, el ADN de Ebony y Mau también hace que les broten sus anillos. Nos dice Chiche Palón. Luis Juárez nos dice, si él no tomó ADN del cadáver de Pietro en Age of Ultron. En teoría sí, mencionan que tienen mucho tiempo lo haciendo. Arthur nos dice, bueno, hola Arthur, hola, buenas noches. Oigan, hola. Yo no entendí el final, ¿la policía no sabía qué asuntos internos le tendía una trampa? Pues Fury no sabía que el presidente le tendía una trampa, literalmente, así que la referencia Simpson aplica. Y bueno. Carlos Romer nos dice, no soy científico, pero ¿se pueden mezclar el ADN de todos en un frasquito? Como trago del final de una fiesta, ya mezclas los restos de otros. A mí me tocó perder en un juego de esos, del trago de todos. No, okay. O sea, a mí también me sacó mucho de onda, pues como que le fuera a llevar el frasquito real. Ahora sabemos por qué le llevaron el frasquito real para que funcionara. Pero hace 30 años, perdonen que vaya, o sea, ya fui con una película de hace 20 años que hizo una cosa mejor. Hace 30 años, en Jurassic Park, te agarraron los embriones de uno por uno y tenían sus líneas para el botecito de crema. Es que no tiene sentido, por supuesto que no. Eso no se puede hacer. ¡Ay, así que chiste! Y ni siquiera se esforzaron por tratar de parecer un poco coherentes con eso, ¿no? Y, o sea, era una agüita, o sea, era como las agüitas estas mágicas que te dan de placebo de tome su agüita y así, ¿no? Y es era agua con sal. Tenga su vitamina C, joven. Pero Vale, creo que te corté un momentario. Perdón. No. Está bien, es que también a mí me causó mucho conflicto esa madre porque pensé que solamente le estaba llevando el ADN de Carol Danvers. Y resultó que era el de todos. Es como, o sea, tiene tumbas regadas por todo el mundo con ADN de todos los superhéroes. O nada más se lo tiene en Finlandia y en otras tumbas tenía otras cosas importantes que cualquier persona podría encontrar de repente. O sea, porque eso de que pueda acceder a esas madres utilizando su aliento, no se ve tan seguro. O sea, suena que si le das unos madrazos a esas piedras, también podrías acceder a esas cosas peligrosísimas. ¿Qué tal que están hechas de vibranium? Y podría ser, ¿no? Y también la mamada del mausoleo, o sea, ¿por qué va a dejar una gabardina en un mausoleo? Y un parche. Pues es que ya se va a poner serio el asunto, dice. Era una escena cool, pero es una muestra de cómo no hacer una escena cool. Sí, no, es que no es, más, es nada cool. Deberíamos de intentar hacer una escena cool cada uno de la cobaza, grabar y a ver si nos sale mejor que a Nick Fury. Así de. Mis lentes. No, horrible escena. Siento que para Nick Fury esto fue cuando un gamer está jugando normal así. Y de pronto le empiezan a ganar y se hace hacia adelante, es lo que hizo Nick Fury, básicamente. O hay un jugador a nivel competitivo que lo que hace es que cuando se va a poner a jugar en serio se quita la camisa. Eso lo entiendo más que lo que hizo Nick Fury. Poner el parche. Yo me quejé mucho de eso la semana pasada, pero Francisco estaba... Sí es no, está bien. Yo lo que digo es que Francisco, yo creo también por eso no está tan mortificado de no estar hoy, porque él sí no me dice, pues es que es un estúpido. O sea, pues es que sí está mal. Pues es que no tiene sentido. Pues sí, la verdad es que sí. No había manera de defender a sus acciones, pero bueno. Sin embargo, si hay quien las defiende, mira, Arthur dice, a lo mejor tenían nanocápsulas que tenían separados del ADN, no es que estuvieran todas mezcladas a lo tonto en el frasquito. Don Arturo, estoy de acuerdo con usted que podemos justificarlo. Nuevamente, si una serie te está pidiendo justificar cosas, yo no veo mal que después te hagan justificaciones de series o de películas posteriores, ok, va, pero si mientras la estás viendo no te lo estás preguntando, creo que está bien. La bronca es que mientras lo estás viendo ya estás preguntándote por qué está haciendo eso, y si le pasó a la gran mayoría, tenemos momentos Marta por todas partes. O sea, yo sé que ese es el momento épico de toda la vida, yo creo que va a ser difícil que alguien lo supere, pero eso no quiere decir que no suceda. Pero porque esta serie está muy cerca, pero solo que no tuvo tanta popularidad. Acá nos dice Carlos Rambert un buen dato, que dice, combinar el ADN de todos y revolverlo en un frasco para sacar un ser superior. Esa es la trama de Gemelos, la película de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. La cual nunca he visto, por cierto. Sí, yo tampoco la he visto completa, la llegaron a pasar creo que en el 7 o algo así. Pero algo que quisiera mencionar, o sea, me gusta mucho la explicación que nos da Jorge Arturo de que tenían nanocápsulas que tenían separado del ADN, ok, pero si tienes, o sea, yo sí quisiera creer que si tienes 212 millones de dólares y le mandas tantito varo a tu departamento de prop para que le ponga circulitos pequeños como los que venían en el yogurt más delicioso de Yoplait hace 15 años que me quitaron y se viera bonita, o sea... Por más absurdo que pareciera, nada más para que se viera más bonito, para que no se viera como un frasquito de agua, ¿no? Con que le echaras bobas de estas de los ticops. Exacto, de los... Exacto. A eso me refiero con las burbujitas. O sea, a lo mejor son muy grandes, unas más chiquitas. No necesitas ni $10 para eso. Así es, o sea, literalmente, es más, una vez se puede intentar, porque sí, es un asunto de departamento de arte, ¿no? O sea. Yo sé que ya se ha mencionado en otras partes, pero yo sí estoy muy convencido a partir de lo que hemos visto, de los fracasos en cine que hemos visto por parte de Disney y de Warner, donde el problema principal no es la asistencia de las personas, sino que el presupuesto es demasiado alto y las y la taquilla no llega a cubrirte. O sea, Barbie costó $150 millones y 150 de, o sea, de hecho creo que costó más la publicidad. Estaba viendo que la publicidad costó como 10 millones más de lo que costó la película. Pero el puro presupuesto de la película lo sacaron el primer fin de semana. De hecho ya la película fue tan bien que ya también ya sacaron el presupuesto del marketing y a partir de aquí ya va a ser pura ganancia. Pero es más, Sound of Freedom, esa chingadera costó como $12 millones. Ya sacó su presupuesto hace un rato, a pesar de que es lo que tú quieras de esa película. Yo no ya la saca visto, ganancia, de hecho, ya, sí. ya es pura ganancia. Es pura ganancia, y apenas va a estrenarse internacionalmente. El problema, a lo que iba, el problema con los presupuestos, esta chingada que dicen que costó $212 millones, güey, es lavado de dinero. O sea, en serio, no se ve el presupuesto aplicado en ninguna... Por mucho que todo fuera... ¿cómo se llama la esfera o la chingadera esta que se inventaron para el Mandalorian? O sea, aunque fuera ese set digital, no se ve aplicado. Ni siquiera en el sueldo de los actores, que creo que el más caro debe haber sido Samuel L. Jackson. O sea, porque Emilia Clarke sí es muy popular y todo, pero no lo suficiente. Olivia Colman sí es galardonada, pero no es Meryl Streep. En cuanto a cobro, pues, no en cuanto a calidad. Olivia Colman, creo que también puedes... Pues así puede, ¿quieres hacer esto o fuera el Capitán Planeta otra vez? No, pues esto está bien. Sí, exacto, o sea, digo, sí tienen muy buenos actores, que seguramente no son baratos, pero tampoco son de los caros, o sea, no son del, bueno, creo yo, estoy hablando a lo pendejo probablemente. Yo sí siento que son caros, pero sí, no sabemos. No, pero me refiero a que no son... Los más caros. Sí, o sea, Zendaya, por ejemplo, ahorita me dijo que Zendaya es muy cara, no sé, por decir algo. Kate Bishop. O sea, no pudiste tener un cameo a Kate Bishop porque tristemente casteaste a Kate Bishop muy arriba, ¿no? O sea, Kate Bishop va a ser más cara que cualquiera de ellos. No lo sé. No sé. Esa es una buena pregunta. Yo creo que Hailee Steinfeld está a la altura de Emilia Clarke, sin broncas. Sí, yo también creo eso. Puede ser, pero nuevamente es Hailee Steinfeld, o sea, apenas está... O sea, a lo que me refiero es que no son Brad Pitt, no son Meryl Streep, ya lo mencioné. Bueno, sin embargo, Margot Robbie. Yo creo que sí es la serie que ha tenido un cast más renombrado de todas las series Marvel que hemos visto hasta ahora. Y desafortunadamente no lucieron, salvo que Olivia Colman. Yo sé que sus escenas no iban a mucho. Y aún así era una delicia ver todas sus escenas. Creo que no hubo una sola que no me gustara. Aprovecho para saludar a Manuel Villegas, perdón, vale, que dice, hola, también me causó confusión cuando la gordita, o sea, Olivia Colman, que va tres pasos adelante de Nick Fury, le dice a Emilia Clarke que se va a usar una a la otra, a diferencia de Fury, y la lleva a un cuarto lleno de cuerpos. No entendí. Y también cómo incluyeron el ADN de los Guardianes de la Galaxia. De la primera parte creo que nada más es como señalar para que veas la cantidad de gente que ya, o sea, porque según yo esas eran gente ya secuestrada cuyo lugar fue tomado por un Skrull, es como para dimensionar las cantidades. Y la segunda pregunta de lo de los Guardianes de la Galaxia, los Guardianes pelearon en la batalla de Endgame que fue en la Tierra y ese es uno de los lugares de donde más ADN obtuvieron para su cóctel de superpoderes. De hecho, es la primera vez que le llaman la batalla por la Tierra, ¿no? Ajá, sí, es cierto, sí, la llaman así, porque sabemos que la batalla de Nueva York es la primera de Avengers, la de 2012. Entonces, pero se va a llamar Battle of Earth. A mí se me hizo curioso que justo le dice Coleman al personaje de Emilia Clarke, hasta que nos encontramos, pero es que es hasta que se encontraron en la serie, o sea, realmente jamás tuvieron ningún tipo de interacción, relación ni nada. Creo que se pudieron haber dado buen juego las dos. Yo entiendo lo que dice Manuel, sin embargo, me genera muchas dudas si esta escena va a ser trascendente. Ya hablábamos de que si están desperdiciadas ambas, no creo que haya una segunda parte de esta serie, no creo que haya mucha continuidad. Sin embargo, creo que... sí había planes en algún momento para ellas, en películas, en algún otro producto. ¿Quién sabe si al final sí proceda a eso? Yo no es veo que al por final, qué no haya. Más, güey. Al final, los cabos sueltos que dejaron sí son para las siguientes producciones que están confirmadas. No sé en cuál se vaya a desarrollar y a resolver la cuestión de los Skrulls que hay en la Tierra, pero de entrada, o sea, el hecho de que haya sido un personaje relativamente importante, Rhodey, es que cuando vemos que lo recuperan, que recuperan su cuerpo, se ve que está como en el outfit de hospital, entonces quiere decir que prácticamente se lo llevaron desde que se estaba recuperando después de que queda sin movilidad alguna, sí. En Civil War, sí. Lo cual quiere decir que ya tiene bastante tiempo y de entrada creo que también mucha gente se lo está preguntando y es cierto, entonces Rhodey no sabe que ya se murió Tony Stark. No sabe nada, ni siquiera lo de Thanos, nada. No sabe nada de Thanos, este... No tiene quiero suponer dispositivo. Quiero suponer que a lo mejor no le afectó el blip, y si le afectó, pues regresó al mismo lugar en el que estaba, entonces tampoco se dio cuenta que no estuvo, que estuvo muerto 5 años, puede ser. Otro de los cabos sueltos que dejaron, que obviamente va a continuar en The Marvels, porque sabemos que en The Marvels va a salir Nick Fury, y es esta cuestión de al final de cómo se supone que existe una idea de que los Kree quieren llegar a un acuerdo con los Skrull. Eso va a ser parte de la trama de The Marvels, o sea, ahí se va a centrar un poquito el asunto, Pero eso siento que va a ir para otro lado. La cuestión de los Skrull en la Tierra, no tengo idea dónde se vaya a resolver. Sí, ¿qué? Yo... ¿Cuál? En Echo. En Echo. No, de hecho, la semana pasada Francisco decía, porque cuando nosotros entramos al aire en el programa, él acababa de ver el tráiler de las Marvels, se liberó justo en el momento que entramos, y dice que a él le pareció ver que sale Emilia Clarke en el tráiler. La verdad es que yo no lo vi con mucha atención, no sé si aparece, pero después de ver este final y todo lo que hace, sí, es, para mí es muy claro que va a aparecer ahí. Lo que sí es que no sé qué tan trascendente, y si ya tenemos a esta mujer, ay, vale, la de, ay, la otra mujer también talentosa que es cómica. Valentina. Sí, si tenemos a ella y tenemos a esta otra, ¿será que sí les den juego en las siguientes producciones? Siento que son personajes similares, no las actrices, pero sí el rol que juegan. Pueden ser personajes similares, pero no necesariamente que sean el vamos, Valentina es villana, claramente es villana, y va a estar al frente de los Thunderbolts, mientras que Sonya va, es heroína, o al menos está a favor de la gente de Inglaterra, vamos a decirlo así. O sea, sí está muy a favor de al menos de los británicos. O sea, es lo que le toca a ella, es la seguridad de su país. Entonces, no veo, o sea, incluso puede tener conexiones con Black Knight, con cosas de los Eternals, con, o sea, no lo veo tan desfasado. O sea, la bronca, creo yo, y eso es algo que ya lo he mencionado yo cuando se ha platicado de esto aquí en el programa, que ahorita no vemos las conexiones que están haciendo en el MCU, por lo que tú quieras, porque se volvieron locos y sacaron chingos de tramas y de chingos de nuevos personajes, o porque la pandemia les afectó las salidas, o por lo que tú quieras y mandes. Pero es que apenas están empezando. O sea, de hecho, Quantumania sí se notó un poco que fue el efecto de, güey, necesitamos algo que prenda la raza, y seguramente esto lo, pues no, o sea, lo hicieron mal, por eso no prendió, pero todos los demás creo que iban a su tiempo, y ni siquiera siento yo que deban de apresurar nada, al contrario, denle chance. La bronca es que se suma a lo de Fox, a lo de Hombre Araña, a lo de todo lo que pueden ir haciendo, y de repente son demasiadas las líneas que tienen, que se siente difuso. Pero yo creo que sí hay razón para... tenemos la trama de los dioses, tenemos la trama ahora de los Skrulls y de las Marvels, y tenemos la trama de los Eternals con... un poquito también con los dioses, de hecho, dicho sea de paso. Y tenemos la trama de los monstruos que ahí están, y tenemos la trama de los Young Avengers. O sea, están ahí. Nada más que pues todavía faltan otras producciones, que quién sabe qué era lo que decía Guacualo, seguramente muchas las van a recortar, ya veremos cómo terminan. Lo que decía Jorge, a lo mejor esto lo vemos en Echo, digo, lo veo muy difícil porque Echo ya está muy próxima, pero en una de esas terminan aprovechando varias de esas producciones para, ¿sabes qué? Aquí mételo. Total, ya lo hicieron en Black Panther, ¿por qué no lo podrían hacer acá, no? Con Black Panther, que metieron todo justamente lo de Valentina y lo de Martin Freeman, que también lo de Martin Freeman aquí estuvo medio raro porque fue el que estuvo en Wakanda, ¿no? O no estuvo. Parece que tenía poco tiempo porque el otro se veía más jodido. Y tal, le dice, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Güey, tú ni siquiera sabes dónde estás. Tú no sabes cuánto tiempo llevas ahí, Martin Freeman. ¿Por qué estás preguntando esa pendejada? Perdón, fue de las cosas que me molestaron en ese momento. Decía yo hace rato, sirvió para demostrarnos que Nick Fury no aprendió nada y se va atrás al espacio. Sirvió justamente para cimentar esta nueva relación entre Sonya y Guía, que parece que van a hacer algo importante dentro de las próximas entregas, lo cual a mí me molesta mucho porque termina dando la razón a lo que mucha gente dice, es que la serie son nomás este in-between, es nada más como para, decía ayer Isaac en el Covacheando, es nada más para rellenar ese espacio vacío en Wikipedia. Secret Invasion se siente así. O sea, sirvió nada más para decir, mira, existe este personaje que es un super Skrull y que va a estar trabajando con la inteligencia británica. Sí. Nos dice Félix. Y matamos a Talo y a Marejil, y ya. Y sigo diciendo que de manera bien estúpida. Debe resolverse en X-Men cuando Charles Xavier le lo lleve a las estrellas, como en el cómic pre-Hickman, nos dice Félix Farfán. Yo nada más quiero decir que Elizabeth le acaba de decir X-Men. Perdón, se nota que estoy así en la babada. Pero también nos decía Félix que si ya notamos que ahora la hija de Talos es el personaje más poderoso del MCU. Y sí, Félix, ya lo habían mencionado en el chat anteriormente. Nos dice Andrés Vázquez Xochipa, espero que se diga así. Gracias por andar acá, Andrés. ¿Les gustaría que se empezaran a construir los sentinelas? En la vida real no. La bronca es que a estas alturas, de acuerdo a cronológicamente lo que está sucediendo en el MCU, lo que más sentido tendría para que construyan sentinelas sería para buscar Skrulls y no mutantes, y eso solo haría que a Jorge le diera más diarrea de lo que ya le da alguna toma de decisión en el universo Marvel cinematográfico. Sí, la verdad a mí no me gustaban los sentinelas, entonces no. Nunca me han gustado. Y saludamos a Semixli, qué bueno que andas por acá. Buenas noches, yo nada más paso a saludar, abracitos a la mesa y al chat. Abracitos. Buenas noches. También nos vemos mañana en el club con mi querido Ñoñotas. Ah, muy bien, fíjate, qué bueno que avisas porque yo ni sabía. Aquí está. Está en los horarios. Sí, pero no veo. Qué orgánica la inserción de los horarios de los programas de la covacha. En los horarios ya estamos anunciando que la siguiente covacharla es la de Azoka hasta el 24 de agosto. Mañana tenemos club con mi querido de lectura y los cómics de la semana regresan el 5 de agosto. Que déjame te digo que cuando andabas por las tierras de San Diego, yo anunciando de ay, se estaban bien preocupados, ya regresan los cómics de la semana con Francisco Espinosa y Francisco. Pues a ver, a mí no me han dicho nada, a mí no me han informado, y yo, ups. Así que hay que hacer contratación con Francisco Espinosa. Renovación de contrato, porque se sí, da sí. El muchacho ya lo sabe, pues sí, fue el primero que le dije. Bueno. No sé, suena a que va a ser una negociación ahí, Respirando, sí, sí será. Sí. Pero bueno, El que creo que no regresa es Bernardo, pero luego hablamos de eso. Esto se está, uno venía aquí a hablar de si se confundía con los lentes cóncavos de Secret Invasion. Y de pronto nos llegan estas cubetadas de agua fría. Pero bueno, ya no veremos. Se puede tener todo en esta vida. Pero bueno, ya vamos cerrando con esta cobacharla, que sí, muy aburrida la serie y todo, pero el chisme siempre está bueno y ya nos estamos extendiendo demasiado. Entonces, ¿qué creen que venga? Es que ya casi lo mencionamos, ¿qué creen que venga? ¿Cómo va a conectar? Impresiones finales, chicos, y lo que quieran decir, sus comerciales, anuncios parroquiales, demás. Empezamos con Jorge. Pues ha sido un gusto poder acompañar este viaje de las covacharras. Sé que no es el mejor viaje de las covacharras que han tenido, pero bueno, pues es en el que podía acompañarles. Ciertamente ya solo nos queda Loki en el futuro, evidente. Ya pronto no tendrán que depender de mí, llegarán las gemelas y tendrán la dinámica covacharla normal. Pero fue agradable. Me preocupa lo que ya mencioné, que creo que Disney va a entender todas las lecciones equivocadas. Me preocupa que estaba muy mal dirigida la pelea, porque creo que eso fue algo que se perdió entre todo. La pelea en sí misma no estaba bien dirigida, y en general creo que eso es de lo que cojea el MCU, de Infinity War, Endgame, Winter Soldier, ahora pinche Mapachito 3, tienen muy buenas peleas. Pero pues eso es lo que le falló a Quantumanía, que no te acaba de comprar lo que está ocurriendo en cuanto al conflicto. Le pasa aquí también en Secret Invasion. Entonces, pues, sí, eso hace que el final sea aún menos memorable de lo que ya habría sido. Nos veremos el martes, espero, de un modo u otro en las reseñas de la Covacha Anime. nos veremos un lunes que no será este lunes, para hablar un poco de bastantes noticias que se habrán acumulado de videojuegos con Waco. Espero que así pueda ser. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Mi respuesta personal a la pregunta de Andrés Vázquez sobre si no, me gustaría que empezaran a construir centinelas es que tal vez podría funcionar así, tal vez la xenofobia es algo que funcionaría para los mutantes, sí, ciertamente. Ya no sé si realmente lo van a saber utilizar. Y un saludo a Mixly, que pasó casi al final a saludar. Y pues, hecho todo eso, también me despido. Buenas noches a ustedes y gracias. Yo creo que lo hiciste muy bien, Jorge. Las gemelas se pueden sentir bastante orgullosas de ti. Mantuviste el programa casi en solitario, al menos dos programas al principio. Muchas gracias por eso. Y siempre es un gusto compartir pantalla contigo. Ya me dijiste que sí andas por la Covacha Anime, así que pues vayan a verlo los martes. Y muy bien. Vámonos con Vale García, que recién desempacadito. Nos hizo el honor de estar por acá. Gracias, Vale. Desempacadito suena muy feo, pero bueno. oigan. Pues es que ¿tú? Dijiste que pasaste al baño. Ah, oh, cierto. Pues. Sí. Yo no lo iba a revelar, pero sabía que tú sí, entonces. Sí, cierto, no sí, fallaste. sí estaba recién, tiene toda la razón, man. ¿Qué decía? La serie me pareció decepcionante, creo que a diferencia de Banjo, creo que sí tenía una propuesta o sí tenía ideas. No sé si fue que se metió la producción y dijo, no puedes hacer esto, no puedes utilizar estos personajes, no puedes meterte tan político. No sé si tuvo estas restricciones o simplemente resulta que el director y escritor, cuyo nombre ahorita se me olvida, porque así fue de relevante, pues simplemente sea inepto y ya, ¿no? O sea, puede ser posible, o también puede ser que si haya tenido broncas con la productora. De cualquier manera, nos terminan entregando un producto bastante mediocre, tristemente, porque creo que tiene un elenco que podía ser mucho más, merecía más. Mucho más que Maya Hill, me duele la muerte triste de Talos, o sea, porque sí quedó. Fue un personaje, era el que pintaba para ser el protagonista de esta serie, y de repente lo sacan de una manera muy random y con muy poco glamour. O sea, si no. Digo, está bien, las muertes en las guerras suelen ser así, o sea, no tienes por qué glorificar un asesinato, pero creo que murió sin. O sea, como que por lo que nos cuentan, tuvo peleas más importantes y más difíciles que la que lo terminan matando, entonces no me latió. La gente que ha estado haciendo las covacharlas ya no creo que hayan visto la serie, o si la vieron, pues ya saben que es a chafa, pero pues sí, valga la no recomendación. Sí creo que esta es la primera serie de Disney que realmente no recomiendo, porque por ejemplo, de Miss Marvel te puedo decir que no me gustó, pero entiendo que hay gente a la que sí, y entiendo lo que quisieron hacer, y ahí está el proyecto que seguramente tuvo algo de éxito. Esta sí, no veo, ya en su conjunto, ya completa, no veo razón para recomendarla, y mira que dura apenas 3 horas, o sea, es lo que dura una película, o sea, podrías verla en una tardecita, y ni así la recomiendo. Secret Invasion, Oppenheimer, pues Oppenheimer. Tristemente sí. Después hablo de Oppenheimer, que la neta, no veo razón para que se filmara en IMAX, pero bueno. ¿Qué manera de quitarle salas IMAX a Misión Imposible? La neta, pinche Nolan. Y creo yo que Paramount debió de haber tenido poquito menos fe a Tom Cruise y haber retrasado su estreno a agosto, porque ya este fin de semana en Estados Unidos va a perder 1,300 salas. Perdió todas las IMAX el pasado fin de semana. Entonces creo que la sufrió mucho Misión Imposible, y no es, y creo, y digo, recaudó más o menos bien, pero va a terminar siendo un flop, porque también fue de estas películas caras. Entonces, si tienen chance, si todavía la encuentran en sus salas cercanas, si no la han visto, échenle un ojillo porque sí vale la pena. lamentablemente este fin de semana estrenan La Mansión Embrujada y estrenan otras cosas, entonces Slam Dunk está muy bonita. Slam Dunk también estrenó este fin de semana acá en México, entonces, y creo que a Barbie le dieron más salas, al menos en Estados Unidos, el segundo fin de semana tuvo 90 salas más Barbie, entonces Misión Imposible va a quedar sepultada muy rápido, y contrario a lo que le pasó a Elementos, por ejemplo, Elementos siguió subiendo poco a poco y sigue recaudando, cosa rara, pero bueno, tampoco es que se vaya a hacer más pobre Tom Cruise o Paramount, pero ahí está ese comentario, muy random, que no tenía nada que ver, yo lo que quería recomendarles, aunque sé que si no han visto Lower Decks o Strange New Worlds, no lo van a disfrutar en un nivel, pero el episodio crossover de Strange New Worlds de esta semana es una joya, yo no paraba de reír, es una cosa, yo no sabía cómo lo iban a lograr, lo lograron de manera espectacular, platicaremos de ello en un próximo Kobayashi Maru, seguramente se van a juntar muchos capítulos de Strange New Worlds, a ver cómo se maneja eso, ya lo resolverá el Capitán Francisco Espinosa. Les decía, el 5 de agosto regresan los cómics de la semana, aunque regrese yo solo, no importa, no sé cómo va a estar, no, la verdad no sé cómo va a estar esto, pero ya es justo y necesario que regresen los cómics de la semana, y mi nombre es Valentín García y espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos por acá, que probablemente en Covacharla será hasta Loki. Ah, que sí, que no vienes a Azúcar. Hasta luego. Gracias, Vale. A mí me sorprendió que todavía hay salas para The Flash. Y yo, qué bueno que Warner todavía lo está apoyando. Me sorprende, pero qué bueno. Y eso que ya está disponible para compras, ¿sí? Caseras. Digital. Uh-huh. Sí. Me sorprendió ver ahora que iba a comprar para Oppenheimer, ahí estaba The Flash. Y yo, qué bueno. Guaco. Pues muchas gracias por habernos acompañado, a pesar, ya lo mencionó muy bien, Vale, ya mencionó todo lo mencionable, creo que yo nada más para rematar, creo que probablemente el peor error de Secret Invasion fue que tuvo 6 capítulos para plantear, desarrollar y terminar con una idea y concepto, y realmente lo único que hizo fue sembrar una semilla que no sabemos si va a germinar y a terminar en otro lado, que tal cual es la invasión de los Skrull, porque aquí solamente nos dijeron, hay invasión de Skrull en el último episodio, o sea, ya lo sabíamos desde antes, pero se vuelve noticia mundial en el último episodio, y es ahora la gente tiene que vivir sabiendo que hay Skrulls entre nosotros, o entre ellos, ¿no? En su universo, pero no se cierra ese cabo, simplemente se sembró, y va a ver qué va a pasar después. Carlos Rambert dice, no había notado que el Vale que participa en las covacharlas es Gangsta Vale. Nada más el de hoy. Fue hoy. Por aquí tenemos guardado un par de comentarios que decía Isaías, las covacharras, una mesa de debate de la banda que toque en el grito de la independencia. Y Alberto Palomo, que fue quien mencionó el nombre de las covacharras, puso, hasta mañana son 2,500 pesos mexicanos, no argentinos, para la idea de septiembre con las covacharras, o puede ser un... Es un papucho, su rostro parece tallado por los mismos ángeles. Del bozarrón de Paco, ahí está, pagada la deuda, ya por lo menos ya sabemos que Alberto Palomo le puso precio de 2,500 pesos a que yo diga esa frase, entonces ya saben, si la quincena llegó más grande de lo normal y quieren un audio de estos, me avisan. Pues ya, el próximo lunes, si no me equivoco, toca Kobayashi Maru y cómics de la semana, Ñoño Noticias Gamer de este lunes, al que sigue, regresamos después de la pausa por la Comic Con de San Diego, aquí con Jorge González, que por cierto hubo bastantes notitas de cosas que se presentaron allá, que si va a salir la consola edición especial de PlayStation 5 de Spider-Man, el control también, el control, de hecho ya empezaron a sacarlas a la venta por si lo quieren conseguir, no sé si ahorita ya esté en el Amazon México, por ejemplo, pero en tiendas de otros países ya han empezado a liberarlas. Y creo yo que la ventaja, no le veía como mucho caso a la personalización de un PlayStation 5, porque lo que tiene son como unas carcasas de plástico que se pueden desmontar. Para este caso tiene sentido, porque en versiones anteriores de otras consolas, no solo PlayStation, si querías una edición especial, pues tenías que comprarla, pero si ya tenías una, pues era como tener dos o vender la anterior y era todo un rollo. Y para esta de Spider-Man, lo que puedes hacer es, si no tienes un Play 5, comprar la edición especial, o puedes solo comprar las micas estas y se las montas al PlayStation 5 que ya tienes y demás. Y pues ya, creo que eso es como la noticia más relevante. Me tocó, de hecho, creo que lo único que jugué respecto a videojuegos, jugué un ratito Exoprimal porque te regalaban un pin. Nunca lo había jugado, a pesar de que está en Game Pass. Estuvo divertidillo, que tiene dinosaurios, ¿no? Disparas ahí a hordas de dinosaurios. Y por ahí quienes me sigan en redes ya habrán visto el video de la motito de Star Wars Outlaws, que sale próximamente por Electronic Arts. Y nos dieron un postercillo, luego se los enseño. Y ya, básicamente es eso. Por ahí preguntaba a Don Félix que si no iba a ver Covacharla de Ahsoka. Pues ya lo mencionamos, amigo. O sea, justo... Sí. Lo que pasa es que Vale no va a estar porque pues Ahsoka Star Wars, pero nosotros sí. Sí, sí, sí. O sea, Vale no va a estar, pero sí va a haber Covacharla de Ahsoka 25 de agosto. Porque el jueves siguiente a que estrene, que no recuerdo que te estrena. El 23 sí, de agosto se estrena. Entonces 25 de agosto tenemos 23, estrena el miércoles, entonces es 24 de agosto el programa. Sí. El 24 de agosto. De hecho, ahí está. Covacharla estrena el 24 de agosto. Ahí dice, 24 de agosto. Estrena con capítulo doble, entonces va a haber mucho de qué hablar en ese primer episodio de la Covacharla. Pues ya, muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Yo soy Waco, vámonos a descansar. Sobre todo a descansar de esta serie que nos aventó Marvel y a ver cómo resuelven, como siempre les digo, ese engrudo hecho bolas que dejó la historia. Y ya, ahora sí, ya, vámonos a descansar. Saludos. Bye. Pues muchas gracias a Waco y a Vale, que no le agradecí por estar acá y que algunas veces sí sufrieron los episodios. Yo soy Elizabeth Ugalde y saben, desde el primer episodio, aunque Gámez diga que no, desde el primer episodio dije que esta serie no me sentía, que no me iba a latir. Sin embargo, sí, estoy muy agradecida. Creo que lo mejor de esta serie fue platicarla con ustedes. Y de verdad notar la audiencia, la interacción, siempre es reconfortante para mí. De repente los días de estrés y de hartazgo se borran platicando con ustedes, chat, con los comentarios que dejan posteriormente. Muchas gracias a todos ustedes. Como bien dijo Waco, y ya repetimos varias veces, y Vale está on fire, que él sí tiene la fecha bastante clara. Regresamos con Ahsoka, descansamos unos días y ya en agosto volvemos para la Covacharla de Ahsoka. Ahí las gemelas ya prometieron que sí vendrían, salvo lo que dijo Jorge, que a ver si no hay algún problema familiar porque se andan peleando por recuerdos que no son ciertos o recuerdos borrados en una y la otra. ¿Qué fue lo que pasó? Me perdí ese chisme, ¿qué pasó? Yo también eso nos pasa por viajar. No, Jorge lo mencionó, pero yo la verdad es que yo no lo leí tampoco. Okay. En Twitter debe de estar. El caso es que, bueno. Si quieren a verlo, vayan. Por ahí anda, sí. Vienen las gemelas, esperemos que también regrese Francisco Espinosa, si sus horarios se lo permiten. Waco, por supuesto, está súper puesto porque él es muy fan de Ahsoka y pues yo también. Entonces, dice Cheche, muchas gracias por darnos otra covacharla de las series de Marvel, aunque Secret Invasion no haya llenado las expectativas. Gracias a ustedes por acompañarnos, chicos. Mar Rodríguez, lo mejor de Secret Invasion fueron las covacharlas. Nos vemos para Ahsoka. Muchas gracias, y con eso cerramos. Muchas gracias. Debía haber sido terrible señal y debía haberlo supuesto cuando la serie arrancó con un video hecho por inteligencia artificial. Sí, eso lo mencionamos también. Puesto sobre el mejor tema musical que ha tenido Marvel en años. Está sí. Fantástica la música. Pero bueno, vámonos. Adiós. Bye.